la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes, probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron, así que se chinga. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. Sí, aunque no lo crean, llevamos 3 años consecutivos o más, ya no sabemos. Que olvidamos contar, güey, porque no pasamos de la primaria. No mames, y 3 años consecutivos hemos conseguido la fabulosa cantidad de 115 fans. Bueno, ya. ¿Alguien toca la puerta o qué? En esta ocasión en la que nos debatimos acerca de la trascendencia de nuestros actos, se encuentra el Drag. Una vez más aquí, mis actos sí tienen trascendencia. Sí, ya vimos que sí tienen trascendencia. Por eso es papá Drag. Sí. También están los actos que esperamos no tengan trascendencia del Necro. A huevo, actos sin trascendencia forever. ¿Vieron esa foto en el pinche Facebook de los condoncitos con el Darth Vader que dice Yo no seré tu padre. Están de huevos. Yo quiero ver esos condones para usarlos. Sí, a huevo. Pero son de colección, Necro, ¿cómo? No los debes sacar del blister. Ah, malditos condones. Ay, guarda la pinche bolsita y ya, güey. Oye, estarían chingón que se fueran así negros. Con... Sí, estaría muy cagado de que tengan la formita de la cabeza de Darth Vader, ¿no? Y cuando se lo metas a la chava, soy yo. Ah, el sonido tienen de sonidos. Y no es la bicha que le está dando un ataque de asma. Güey, llama a la pinche ambulancia. Se murió. Y tú, siempre quise ser necrófilo. Oh, sí. Así de. Ahorita no que llega el rigor mortis, dicen que se pone bien bueno. Y yo, que soy bien pervertido, la maldad. Super ya nos pervertido. Dimos cuenta que eres bien pervertido. Sí, tienes, wey, cada tendencia más extraña. Sí, cabrón, estoy bien mal. Sí, güey, no mames, ya al rato vas a querer hacerlo con tu celular, güey. No, pero... No, no tiene el puerto... Sí. ¿Tan grande? No. Ajá. No, ves. Es que tienes que acariciarlo y dilatarlo poco a poco. No, ¿qué pasó? Va convirtiendo de micro USB a USB completo. No, yo todavía soy fiel, malo es que lo vuelve Manola. USB macho. La Manola forever. ¿Qué pasó, Necro? No me saludes con esa pinche mano culera. Yo te saludé, cabrón. No sé qué andas haciendo con tus pinches manos. Bueno, más o menos porque nos cuentas. No te cuento nada. No es cierto. Bueno, en esta ocasión tenemos un par de temas. ¿Por qué? Vamos a hablar acerca de clones de los Smash Bros. Ese fabuloso juego que todos jugamos y que todos quisieron robarse la fórmula después. Y vamos a hablar también de la muy controvertida y dividida en opinión nueva película de los hermanos de los Wachowski. Ya no son hermanos, porque uno se hizo la jarocha. Ahora son los Wachowski. Cloud Atlas. O sea, el Atlas de las nubes. Huevo, sí, no, el Atlas de Cloud. O sea, el Cloud que estudió con eso en la primaria. Así de, mira, es el Cloud Atlas. ¿Qué es esto? Es el libro de geografía que le chingué a Claude Strife en primer año de primaria. Regreso, flashback a Claude Strife en la primaria. ¡Ay, me robaron mi Atlas! ¡Oh, life is pain! ¡Oh, mi Atlas! Ya no sé qué hacer, solo empiezo a ser un soldado. Sí, huevo. Porque ya antes no iba a ser un gran geólogo el güey o alguna mamada así. ¡No, sin mi Atlas solo puedo meterme en la milicia! ¿Han escuchado que el término inteligencia artificial, militar es completamente contradictorio? ¿Ah, sí? Sí, güey. Bueno, ya, clones de Smash. Empecemos de una buena vez. A ver, ¿qué es el Smash? Corría el año de 1999, si mal no recuerdo. Ajá. Estaba el PlayStation 1 en boga. Estaba llegando el Dreamcast, del cual ya hablamos hace unos episodios. Y el Nintendo 64 ya estaba... Bueno, más bien llevaba 3 añitos en el mercado. Y tal vez no había sido lo que todo el mundo esperaba de él, ¿no? De hecho, ya estaba perdiendo un poco de terreno por ya estaba Play. Perdiendo. Ajá. Porque ahorita el Play tenía Metal Gear Solid, Final Fantasy VIII estaba Resident saliendo. Evil. O sea, el Play estaba pasando el Crisis, muy duro al Nintendo 64. Entonces los de Nintendo dijeron, ¡oh, por Dios! Se me ocurre una genial idea, cosa que no pasa muy seguido en Nintendo. Bueno, más que una genial idea de Nintendo, fue una genial idea del estudio Sora, de Masahiro Sakurai. Ah, no, es que no me dejaste terminar. ¿A qué? Es, oh, por Dios, tengo una genial idea, robémonos la historia de de los güeyes de allá. ¿Cuál historia? Digo, el tipo de juego de los güeyes de allá, porque como sabemos, Smash Bros. No fue el primer juego de Melee, de Smash Melee o como se le llame el pinche género. Bueno, ya había juegos de este tipo de pon a varios güeyes peleándose al mismo tiempo. Como por ejemplo estaban los juegos de lucha, que desde Super Nintendo hay juegos de lucha. Sí. Pero básicamente lo que pasó con este equipo de desarrollo es que andan citando que ellos vieron un juego de arcade, si mal no recuerdo creo que es de Namco, que se llama The Outfoxes. Ajá. Este juego entonces era el que te planteaba esta idea de, ah, ok, sí, es un juego de peleas entre cuatro personas, pero está esta casualidad de que hay plataformas y puedes agarrar ítems para pelearse entre ustedes, ¿no? O sea, cada persona tiene sus movimientos y aparte todavía hay armas especiales que agarras para echar detrás. Y bueno, si ven videos de este jueguito de Outfoxes, está súper raro porque los personajes son bastante genéricos, por ahí hay un chimpancé en smoking, y bueno, por alguna razón entonces los güeyes de Sora Studio dijeron, ¡va! Vamos a hacer un juego de esto usando personajes originales. Y en algún momento del desarrollo dijeron, a ver, vamos a poner personajes de Nintendo pues para tener ya de entrada una cierta presencia, ¿no? Ajá. Entonces de pronto fue así, ¡ah! Salió el Smash Bros. Y para de mamar, resultó ser un pinche juegazo indispensable en toda la librería de Nintendo 64. Aquí fue interesante porque yo me acuerdo que ese fue presentado en un E3, pero no como un juego así, ¡ah, sí, este juego! Era muy común en ese E3 que tuvieras un E3 y los juegos que vieras era algo que no ibas a jugar en 2 años. O sea, era... Ajá. O sea, The Legend of Zelda en 1996, el Ocarina of Time, que no sabía ni cómo se iba a llamar, pero ya estabas viendo las imágenes de ese juego, ¿no? El detalle de Smash Bros. Fue así como que, ah, mira, el Super Smash Bros. Es un juego de peleas con todos los personajes de Nintendo, totalmente funcional, entretenido y no sé qué. Y sale este diciembre. Y tú, ¿qué? Para de mamar, ya va a salir... Y no había leaks, o sea, no hubo ningún... No era así como que... Ay, ya están hablándose sobre un nuevo desarrollo. Ni madres, güey. Salió ese en ese momento el juego. Y se presentó y dijo, salen 6 meses. Ey. Bueno, 5. Por lo mismo, no creo como tanta controversia, ¿no? O hype. Entonces, como que cuando empezó a salir... Y muchos no sabían muy bien de su existencia. Como que fue así como de... Ah, mira, otro juego de Mario, ¿no? Tú suponías que era otra cosa como Mario Soccer, Mario Party, Mario... Mario hace las cuentas del Super. Ajá, y luego ya ves que es así como de chingadazos. Ves que sale Link, ves que sale Pikachu. Y aparte el comercial fue muy creativo. El comercial estaba súper chingón. Salía la canción de Happy Together. Ajá, iban caminando estas botargas de los personajes de Nintendo. Y de pronto se empiezan a agarrar a chingadazos. Y dices, no mames, qué cagado. Y es cuando dices, vamos a probarlo, a ver qué tal bueno, está. Bueno, que también... Aquí, ahí está el punto, ¿no? Que independientemente de que el juego, el nombre era súper confuso, porque era el Super Smash Bros. Sí, es Super Smash Bros. ¿Qué pedo? Ajá. Ajá, estaba interesante que era una combinación de licencias de Nintendo, ¿no? Entonces era súper raro decir, no mames, es un juego de peleas con el Link, el Mario, el Samus. Regresaba Samus, el Captain Falcon, personajes olvidados del folclore de Nintendo. Y que ya se había probado que también podía ser muy exitoso, porque el año anterior había salido Marvel Capcom. De Capcom, ¿no? Que decías, el Marvel Capcom, el primer Mito Marvel Capcom. Okay. Y decías, bueno, los personajes de Marvel ya sabemos que pelean entre ellos, pero era bien raro tener, por ejemplo, a Morrigan, a Ryu, a Mega Man y al Strider peleando, ¿no? O sea, esa combinación intrauniverso era como bien atractiva. Ajá. Era un juego muy sencillo, o sea, tiene una cantidad de personajes básica. Si te puedes saber, hasta el poligonaje de los monos era muy corto y las animaciones eran muy sencillas. Porque veías a Link y ni siquiera... Estaba basado en el original de Ocarina of Time, pero sí estaba simplificado. Y personajes que no tenían una versión en 3D para ese entonces, como Donkey Kong, se veían muy burdos. Sí, sí. Los gráficos eran malos. Sí, la verdad en general, es que sí. Pero la ventaja que tuvo fue el demostrar que había una forma de jugar un juego de peleas, o como le quisiéramos llamar esa cosa, en un modo de party game. O sea, era algo distinto a jugar en party. Que la Nintendo 64, algo que se le podía decir, era una consola para party. Ajá. Para ir con tus amigos, juntarte en esa época en la que casi nadie podía jugar en línea más que los jugadores de PC y con pocos logros, sobre todo aquí en México. Ese juego era un modo de juego que para rematar ni siquiera ocupaba pantalla dividida. O sea, en ese entonces jugabas GoldenEye o Mario Kart y era pantalla dividida. Que hoy en día la gente dice, güey, ¿cómo podías jugar a pantalla dividida cuando en ese entonces pues las teles eran de 30 pulgadas, 26 pulgadas? Y vivíamos así, güey, o sea, te vivías en tu cuadrito. No había pedo, vivías en tu cuadrito, sé cómo le hacíamos hoy en día. Hoy en día ya nadie podría jugar así. Bueno, hay juegos que uno tiene como el Resident Evil que trae modos co-op. y sí te ponen pantalla dividida. Y las pantallas divididas tienen más resolución que toda la pantalla en las que jugábamos en Nintendo 64, güey. Eso sí. Entonces demostró y ese punto, dices, ¿no? Y ahora sí dices, oh, se ve chiquito. Era un concepto que mató a todo mundo porque, bueno, era la compañía más grande que tenía franquicias de videojuegos. Estamos hablando que Nintendo es la que tenía las franquicias más importantes de videojuegos que le llamaban a todos la atención. Sí. Porque Sony apenas iba empezando. Sí, Sony apenas iba empezando. O sea, no tenías como este boom de decir, y por otro lado, pues, en un sistema de juego que te permitía, era un juego que tenía mucho replay value, ¿no? O sea, no había forma de que te aburrieras tan fácil de él. Ajá, sobre todo cuando jugabas con amigos, ¿no? Y como dices, el 64, pues su mood del 64 era poder jugar de 4, porque o sea, porque venía fue nativo, la primera era nativo. Es algo que el Play no podía hacer hasta años después que sacaron el famoso Boomerang, bueno, donde ya podías que también el Super Nintendo tenía sus multitaps, pero nunca han sido de los accesorios más. Se ha demostrado que un sistema de juego de una consola nunca es favorecido si necesitas un adaptador o un accesorio adicional. Ajá. Siempre y cuando tenga un modo de juego que se pueda jugar en cualquier consola, todo mundo lo va a aceptar. Esa fue la ventaja, que Nintendo venía con una consola con 4 entradas de control que nadie más hizo hasta la época del Dreamcast. Próximamente en el Saga Podcast, periféricos mamones para consolas. Madre santa. Por eso, ¿sabes qué necesitaríamos? Que fuera video, güey, para mostrarlos. Es que no tenemos de esos, güey. Por ejemplo, ahorita me vino a la mente por el Bushido Blade 1 de PlayStation que tenía el console link, güey, para conectar tus consolas para que los dos jugaran en first person. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Los personajes eran atractivos, la idea fue fresca porque además de ser un nuevo concepto en peleas, no era tampoco el juego de peleas tradicional de las barritas, sino que tenía este super fabuloso estilo de ganas con puro ring out. Ajá. Y por alguna razón hacía muy atractivos los juegos. Y por lo tal, se volvió super famoso. Y bueno, un día haremos, yo creo, pues un pinche podcast de puro Smash. Ajá. Porque la serie creció a niveles súper imbéciles, al punto que ahorita todo el mundo está esperando que dijeron que este 3 por fin se va a mostrar video del nuevo Smash. Pero bueno, el punto es que Se volvió un juego bastante llamativo, bastante famosito. Ajá. Para cuando salió la siguiente consola de Nintendo, que es el GameCube, sacaron el Smash Bros. 2, ¿no? Que... puta, vendió mucho más de lo que había vendido su antecesor y esa, pues ese pinche juego prácticamente vendía consolas, ¿no? O sea, sí, ya va a salir esa chingadera, me voy a comprar un cubo solo por esa chingadera y claro. Resident 4. Eso hablaremos en un pedazo sobre Smash. Después, poquita vamos a... Está bien, la idea fue fresca, fue renovadora. ¿Qué pasó? Pues hubo varios clones. Ajá, pero eso iba, o sea, las clones, la mayoría de los clones salió después del cubo, ¿no? Sí, tienes razón, que el de cubo fue el que ya ancló perfectamente la fórmula y dijo, esto es el Smash, este es un nuevo género de juego. ¡Paradigma Mar! Entonces... Y aún así yo diría que el de GameCube es como que el mejorcito. Sí. Por mucho yo sigo sintiendo que, por lo menos nosotros lo jugamos más años seguidos, semanalmente, de lo que jugamos el de Wii. ¿O será que cuando ya salió el de Wii nos cansamos y como el juego no fue tan novedoso la versión de Wii? Bueno, a mí me sigue pareciendo fabulosa la de Wii porque mis monos favoritos son Sonic y Snake. Pero sí, incluso en torneos oficiales, como el Evo, participa más el Melee que el Brawl en torneos avalados. A ver, pues uno de estos clones... que salió para el PlayStation 2 en Japón, es el Dream. ¡Ay, cabrón! Ese lo jugamos nosotros dos, ¿te acuerdas, pinche Necro? Sí, no mames. Y el Dr. Hill creo poquito, pero un día tú lo conseguiste pirata. Yo lo conseguí por ahí pirata, no me acuerdo por qué. No me suena. ¿Ese cuál es? Es donde sale el Optimus Prime. Es el de Konami. Es que es de Konami, Hudson y Takara. Ajá. Porque ahí está lo curioso, ¿no? Que todas estas compañías... no hacían una, porque honestamente Konami podría tener un juego propio, sí. Y tiene suficientes iconos, pero se tuvo que aliar con Hudson y Takara, que cada uno yo creo que tiene uno o dos, y ya de antaño, y se les ocurrió hacer así de vamos a hacer un Smash con nuestros monos, y está súper pacheca la selección de monos. Ajá, entonces mira, los monos que salieron son Optimus Prime, Megatron. Una muñeca al estilo Barbie que de Japón, que no me acuerdo cómo chingado se llama. Ni pinche idea. Sale el monito este de béisbol de... de los juegos estos súper famosos japoneses que salen desde hace mil años. Ajá. Pues se me fue ahorita el nombre. Ah, pero unos que no tienen rasgos faciales más que los ojitos. Sale el Yugo de Bloody Roar. Sale Simon Belmont de Castlevania. Sale Simon Belmont, sale... Solid Snake. Solid Snake. En su primera aparición en un juego de peleas, que afortunadamente después se repondría en Smash Bros. Brawl. Y la verdad no me acuerdo qué otro sale. También sale el protagonista, Master Jenkins, me parece, algo así. Sí, el de Adventure Island. sale el protagonista de esta serie de juegos RPGs japoneses allá muy famosos, Far East of Eden Zero, que por ahí hubo un juego de peleas bastante bueno, Ron. Bueno, sale ese güey también. Algún puñadito de personajes todavía más insignificantes que estos. Ajá. Ah, había personajes de Beyblade. ¡Ah, estaba Tyson! ¡Sí, es cierto, güey! Estaban los de Beyblade. ¡Qué no, mamada! Mames, sí, cierto, estaba para Tyson. De mamar, güey. Bueno, y a grandes rasgos el juego era malo como solo podía serlo. Sí, güey, ese juego, de esos juegos que solo jugamos por el pinche morbo de sí. Jugarlos, es decir, güey, ve esta mamada de clon de Smash Bros, ¿no? Y salen estos personajes, que hasta eso la selección de personajes se antoja interesante porque varios de ellos están dices... Pero están mal hechos. Ajá. Sale Bomberman. Ah, sale Bomberman también, se me había olvidado. Pero bueno, creo que aquí también empieza uno de los grandes problemas en los clones de Smash, que es no querer ser descaradamente un clon de Smash. Ajá. Entonces la temática... El detalle es que la forma de jugar Smash hizo que fuera difícil, ¿no? No tanto que fuera difícil, simplemente que le dieron al clavo para ser muy creativos con esta cuestión de no hay vida, sino que la táctica para ganar es más complicada, ¿no? No es dar golpes a lo pendejo, es medir mucho tus acciones. Sí, exactamente. O sea, tienes este sistema de porcentaje y entre más porcentaje tengas, más probabilidad hay de que te saquen de un madrazo, ¿no? Exacto. Entonces, no es así como de, oye, tengo 70% y ya sé que si llego al 100 me voy a morir, ¿no? Aunque te puedes morir también de 0% por si te apendejas. Sí, exactamente. O te la aplicas muy rico. O te caes. Exacto. Lo idiota. Entonces, lo que pasa con estos clones es que nadie quiere ser tan descaradamente plagiario y es muy difícil alejarse del estigma de la barra de vida. Ajá. Entonces, creo que del 90% de los clones tienen la barrita de vida de uno o de otra manera. Entonces este juego, aparte de que era medio tenso, estaba medio feo, no todos los monos tenían el mismo número de movimientos, tenía barra de vida, entonces ya te morías y ya, o sea, muy sin gracia. Exactamente, entonces... La neta, malón, ¿eh? Muy malón. Muy malón, o sea, está chido como para haberlo jugado por el morbo y ya. Yo lo compraría usado japonés para tenerlo y guardarlo. Sí, eso es una cosa cagada de colección pitera. Luego otro de los clones que también jugamos en Play 2 y que también salió para Cubo fue el Don. Que, vamos a la verga, el que Don. Es el Dragon Ball One Piece Naruto. Que también es una onomatopeya de un chingadazo, ¿no? En japonés. Sí. Que muy práctico. Yo me acuerdo que los que jugaban mucho esa mamada era tú y el pinche Dr. Hill. Sí, y el Pokémon Master. Ah, sí, él lo tiene original, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese título fue como... Hubo una época en la que realmente tanto One Piece fue como que el heredero más natural según de Dragon Ball. Y Naruto también estaba más en su cumbre. Sí. Hicieron este pequeño juego que oficialmente se llama Battle Stadium Dawn. Ajá. Como dicen, nosotros lo jugamos en GameCube. Bueno, yo lo jugué en GameCube. En GameCube porque el Pokémon Master lo compró en original. Mr. Pokémon lo compraba. Ajá. Porque, bueno, él es más fan de Nintendo. Entonces encontró la forma de conseguírselo importado. Y fue entretenido de ver, pero estaba medio raro el modo de juego porque cada vez que te golpeaban a ti, tú tirabas como bolitas de energía que absorbía, que podía agarrar cualquiera en el campo y esas aumentaban tu vida. Entonces tu vida se movía así como medio raro. Y cuando aumentaba tu vida, descendía la de los otros. Ajá. Exactamente. Y mientras más vida tuvieras, pagabas más duro. Ajá, exactamente. Entonces los varios de los personajes, cuando tenían así un chingo de vida, se transformaban en sus versiones mamonas, ¿no? Por ejemplo, Goku se transformaba en Super Saiyan. Naruto se volvía nueve colas. Ajá, el Luffy y esos güeyes. Bueno, como en ese momento todavía no había transformación de Luffy en el manga. En el manga, pues nomás se volvían rojos cagadamente. Luffy en su transformación se vuelve rojo. Pero bueno, ok, eso solo fue un churro de época. Pero tus golpes pegaban más fuerte, por lo cual al final era de tiempo, ¿no? Al final era de tiempo, el que tuviera más vida ganaba. Pero el pedo es que mientras te hacías más fuerte, pues estaba pelón, que de veras te bajaron la pinche barrita, ¿no? Entonces la idea era tener la barra más choncha al final. Al final era había una especie con alguien para intentar darle un super putazo al otro. Pero sí, costaba mucho trabajo. Sí, y aparte, no estaba tan mal pensado porque había como un counter donde si el otro güey estaba super mamado de vida y te iba a dar un putazo, le podías hacer un counter y le quitabas toda la pinche vida, ¿no? Y salían las pinches bolas como pinche había Navidad. Es que había que ser muy hábil en ambas cosas, ¿no? De dar golpe y ver hacia dónde se iban las bolas, güey. Porque capaz que en una de esas le pegabas, le sacabas las bolas. Y alguien que estaba del otro lado del escenario, ¡madres! ¡Ay, me dieron bolas! Como sabrán, juego era mature para mayores de 18 años. No, era bolas, güey. Pero había era bolas. Desarrollado por Q Entertainment y salió en 2006. Los personajes eran... No eran tantos, aparte eran bien poquitos. No, más o menos, mira, de Naruto. Mira, tenía a Goku, Gohan, Piccolo, Vegeta, Freezer, Trunks, Cell y Majin Buu. Ajá, de Dragon Ball. De One Piece estaba Luffy, Chopper, Sanji, Zoro, Nami y Usopp. Ajá. Y de Naruto estaba Naruto, Kakashi, Sakura, Sasuke, Gaara y Lee. Ajá. Ajá, y los jefes eran el Majin Buu y, bueno, los pinches malos de Dragon Ball. Ajá. Eran los bosses. Ajá, entonces, pues ahí está, ahí estaban dos trenzas. Estaba Cotorro. Sí, sobre todo si es como pieza de colección, o sea, fuera de eso no le habían. Pero Luffy estaba overpower, o sea, ¿sabes? A Luffy ganaba. Nada, Luffy forever. A ver, yo quiero regresarme un poco porque uno de los primeros clones que salió en PlayStation 1, casi cuando ya se iba a morir la consola, fue un juego que yo quise comprar y nunca pude porque en aquel entonces tenía látigo y me quitaba mucho varo. Y era el Digimon Rumble Arena. Ese nunca lo vi ni lo jugué. Y lo trajeron a América, raro el juego. Y es básicamente eso, ¿no? O sea, tus pinches Pocket Monster, tus Digimonsters. Y también te peleabas en plataformas. Lo que estaba chido es que sí tenía muchísimos monos el juego. Ajá. Y típico, ¿no? Digievolucionabas en la pelea. Porque ya ves que en Digimon las evoluciones no son algo tan intenso como en Pokémon. De ya te transformaste, ya te chingaste, ya no te regresas. Ajá. Entonces, por ejemplo, podías agarrar al pinche Patamón. La pinche ratita. Y te podías volver al puto Angemon. Y había mucha variedad de monos. Y este juego, curiosamente, tuvo varias secuelas. Hubo en Play 2 incluso. Creo que llegaron hasta como el 3-4. Y yo nunca lo pude comprar. Y si lo encuentro por ahí así tirado de colección, pues sí lo compro. Yo fíjate que ese sí nunca lo jugué, ni vi trailer. También era malón, pero tenía cierto encanto. Ya. Yo lo jugué pirata un par de veces y dije, está ahí los dos. Si lo hubiera comprado, yo creo que me hubiera gustado mucho. A ver, otro de... Igual ya que estamos en los viejitos de Play 1 y de esa época, Power Stone 2, que era de Dreamcast. Ah, sí. Que ya habíamos hablado de él en el podcast de Dreamcast. Que, pues ya sabes, ¿no? Este aspecto de los monitos que tienen que ir agarrando las gemas, las Power Stones. Y es que conforme vayas agarrándolos, tienes la oportunidad de hacer un poder más mamado. Más, ¿no?, mamado. Ajá, y también tienes estos ítems para agarrarte a chingadazos. Y el juego estaba hiper pinche difícil. El 1 estaba difícil. Estaba muy pinche difícil y era de 1 y 1. O sea, era nada más de one on one fight. El 2, ya después del éxito del Smash, le dijeron, a ver, vamos a hacerlo como un party game. Y ese a huevo se juega de 4. Y estaba entretenido. Estaba pasable. Aquí lo jugamos, ¿no? Sí. En una temporada, no muy grande. Pero tenía lo suyo. Sí. Entonces ese es producido por Capcom. Ajá. Cosa curiosa, se había mencionado, ¿te acuerdas que a lo mejor era ese güey, el pinche proto, ¿no? ¿Cómo se llama? Fokker. Era de los posibles güeyes que podían haber salido en el Marvel Capcom 3. Y nos la pellicamos. Esa pinche serie, otra de las series olvidadas de Capcom. De Capcom que no han querido sacar del pinche hoyo. Ey. Pues yo supongo que porque no vendió demasiado, güey. Si pues no, defender. No, fue muy de su época también. Regresando un poquito al tema de personajes de la japoneses, de anime japonés, ajá, no hay que olvidar la corta serie, pero impactante en su época, de Nintendo 10, el Jump Superstars y Jump Ultimate Stars. ¡Ay, qué chingón! Que no son tan del estilo, porque son juegos en 2D. O sea, sí es un Smash, un clon de Smash, porque lo que hace es que agarra una de las compañías que tiene más licencias importantes en el mundo japonés, que es la Jump. La Shonen Jump. Y nos trae, que como 100 peleadores? O como 100 personajes, porque había parte Strikers. Sí, los Strikers salían de todas las... O sea, Jump es la compañía que... digo, si hay alguien que no sepa de anime o de manga aquí... ¿Qué puta se está oyendo? O que a lo mejor piensa que sabe, pero no sabe que todos esos mundos... Todos esos personajes editan la misma compañía. De la compañía Jump, que es... publica el Weekly Jump, el Shonen Jump, el Sundain Jump, o no me acuerdo cuántos hay, pero hay varios Jumps. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Esa editorial ha publicado en sus páginas Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Capitán Tsubasa, o Puño de la Estrella del Norte, Ichigo 100%, Death Note, Hunter for Hunter, Los Caballos del Zodiaco, ¿cómo se llama? El Maestro Nube, creo que también salía. ¡Nube! ¡Jigoku Sensei! ¡Nube! Shield 21. Prince of Tennis. ¿Slam Dunk no es de ellos? Slam Dunk también es de ellos. ¿Aquí cómo le pusieron? ¿Kid Músculo? Sí, ¿verdad? Sí, el que pasó en Fox Kids de luchadores libres, sí, super ese mamados, ¿no? Ajá, ese. Sí. Otros que la neta no me acuerdo cómo se llaman. Porque aquí no llegaron ni, no. Ni anime ni manga. Mira, o sea, son de las compañías de manga. Bleach. Manga, o sea, estamos hablando no tanto, no de Toei, no de, de manga. De manga. Que tiene más licencias importantes. Al grado que ya en Estados Unidos se publica el Shonen Jump mensualmente, pero se publica. Ey, este de Rayman. Ellos decidieron en una de esas hacer un juego así y metieron uno con tantos monos. O sea, no estoy diciendo que todos fueron peleadores, pero muchos, y con un montón de strikers adicionales para saturar más el juego. El problema fue que el primer juego, que fue Shonen Jump Superstars, ajá, pues no llegó a América, porque el problema fue que la mayoría de esas licencias en Estados Unidos estaban repartidas en una veintena de empresas. Lo sí. mismo que pasó cuando Capcom sacó Tatsunoko contra Capcom y fue así de, oye, es que aquí las licencias las tienen un chingo de gente. Sí. Ahora, el Jump Superstars y Ultimate Star no son juegos sorprendentes, son juegos decentes. Son juegos, mira, fíjate que son juegos bastante decentes. Son decentes, tenían juego en línea, que sí. eso es lo que ayudaba a que pudieras jugarlo como un Smash, que de verdad jugabas con más gente. El problema fue que nadie creyó que valiera la pena invertir en tantos abogados para sacar, para trasladar. O sea, a diferencia de Tatsunoko, pues no había un juego que de verdad pudiera parecerle a demasiada gente interesante. Hubo una secuela que fue Jump Ultimate Stars, que metió aún más pinches monos. Sí, exactamente. Entonces ahí sí tenías así, bueno, no voy a mencionar todos los monos porque son un putero. O sea, jugabas obviamente Goku con Vegeta, con Luffy, con Zoro, con Ichigo de Bleach, con Naruto y sus cuates, con los güeyes de The Greyman, con los güeyes de Hunter x Hunter, por ejemplo, personajes que no son de series de peleas, pero que sí publica la Shonen, como Ichigo 100%, eran strikers. A mí me pareció que Que te movían tus estatus o movían el estatus de los otros güeyes. Ahí sí tenía un estilo súper interesante, porque me acuerdo que jugabas arriba y la pantalla táctil era como una página de manga. Entonces tú ibas juntando viñetas y las tenías que acomodar. Ah, es que haz de cuenta. Y cuando las presionabas aparecía el mono o te daba efectos. Sí, sí. Entonces armabas una estrategia. Salía la ley y el Dr. Slump. Sí, salía la ley y el Dr. Slump. Lo malo es que muchos personajes bien divertidos eran strikers. Yo me acuerdo que en aquel entonces yo estaba viendo Death Note. Y decía, ah, sí sale este güey, el Kira. Y yo, ah, para de mamar, pillar Striker. Y yo, ah, vámonos a la verga, yo quería jugar con ese güey. Pero, por ejemplo, era, lo que sí te ibas juntando viñetas, que cada viñeta era un personaje. Entonces, por ejemplo, primero te daban, no sé, la viñeta de Goku, ¿no? Goku normal. Y después juntabas la viñeta de Goku nivel 2, Goku nivel 3, y Goku super mamado. Estaba muy mamón. Ajá, entonces, por ejemplo, una viñeta de un personaje más mamado ocupaba más espacios en tu página del cómic, ¿no? Sí. Bueno, en tu página del manga. Entonces, ya tenías que ir checando. Y aparte, si tú ponías, por ejemplo, si yo ponía al Zoro, a una viñeta del Zoro junto a la viñeta de Kenshin, de Runori Kenshin, ajá, ambos personajes se subían sus estatus, porque como ambos son espadachines. Entonces también tenías que tener esa de puta, a ver, voy a meter mi página de manga con estos personajes y tenías que ir viendo quién era compatible con quién, ¿no? Ajá, tenías que hacer una buena estrategia. Ajá, exactamente. Por ejemplo, Arale era compatible con Goku por las razones de que son de Akira Toriyama ambos, ¿no? Eso creo que luego lo trataron de retomar un poco en el último Smash, en el Brawl. Que igual te daban calcomanitas y también tenías el espacio de la base de tu monito y las pegabas y le dabas poder, pero no era así como que la gran cosa. Creo que nadie pelaba eso. Entonces, la verdad, los juegos eran muy buenos, lastimosamente. A mí y el creo otro día el pinche Grofe encontró unos bien baratos aquí en el rompebloques. Sí, no mames, geek cagado, encontraste el último. Ahí uno tienes, ¿no? Porque son, y es que son difíciles de conseguir. O sea, el Necro y yo, en ese caso, nosotros lo encontramos en Mercado Libre nomás por una tarde que Necro estaba buscando, porque lo estuvo buscando por meses. O sea, era como su manía, llegaba aquí el fin de semana y checaba Mercado Libre y entre las cinco cosas que buscaba era el Smash. Y de un jalón, güey, un tipo de esos que se ve que está urgido de dinero. Y eso creo que lo declaran en Comic Book Man, que el peor enemigo de una colección de cualquier cosa es la relación, una relación personal del dueño. Puto. Porque siempre cuando es el momento de casarse, de buscar espacio o algo, lo primero que se tiene que ir son las colecciones. Se nota que el tipo estaba desesperado y nos vendió creo dos de los títulos como los dos títulos, ajá, 500 pesos. Entonces, y nos repartimos bien porque tú dijiste, yo quiero el último, yo quiero el más nuevo. Yo dije, no, yo quiero la colección, entonces yo busco el normal. Ajá. Y hace unos meses, ¿no? Me encontré por ahí el Ultimate arrumbado en un rompebloques. No me preguntes quién demonios mandó a un rompebloques, güey. Que es el único lugar donde no te dan por valor de colección, sino por valor de juego. ¿Por qué mandaste al rompebloques un juego como ese? cuando sinceramente puedes ir a la tienda más naca de tarjetitas de Yu-Gi-Oh! Del pueblo bicicleta y te lo cobran más, te lo compran más caro. Sí, no, por ejemplo, me ven en mente aquí el distrito, si lo hubiera llevado a la plaza del entretenimiento, le dan, yo creo, mejor varo, ¿no? Así de, o venderlo por Mercado Libre. ¿Sabes qué pudo haber pasado? Alguien que se ha de haber robado el juego de una casa, de un coleccionista. Muy posiblemente. Y que con tal de no ponerse a buscar dónde venderlos, los va y los deja al Blockbuster. O alguien se encontró la bolsa con el juego en el blog, en Tirana, en algún lado, y se fue al Blockbuster a vender sin saber que el juego era japonés. ¿Quién sabe cómo? Pero llegó a las garras del Graf y él lo tiene. Yo ya lo conservo. Sí, yo tengo ahí el mío, soy súper feliz. Esa cosa la super jugué un chingo, la super amo. Para mí es uno de los mejores clones del Smash, salvo porque tiene la limitación de que es de 10 y tienes que jugar a huevo en línea para poder jugar de 4. Aunque sí se pone chido los pijacillos. Y 3, está en japonés y de pronto pues, siempre va a haber un momento en el que te vas a topar con una pared del lenguaje y vas a decir, ¿cómo putas le sigo? Es que para esto yo había bajado el emulador que lo habían traducido. Ah, para de mamá. Y ya lo había yo medio jugado. Y ya después cuando lo conseguí, pues ya nomás prendí mi emulador, puse este pinche símbolo, ese es Goku, este pinche símbolo es Naruto, y ya más o menos para ver qué pedo y ya. Entonces ya no hubo tanto pedo, pero chido. Bueno, la comunidad de modders se dedicó entonces a traducir el mendigo juego. Bueno, mucho del Smash, del Ultimate, pero es que sí era un juego por en sí mismo. ¿Qué más hay en la pinche? El Onimusha Blade Warrior. A ver, ese para mí tiene un significado y una historia como que muy triste, porque también pinches años, ¿no? También en el 2004, y también por las mismas razones, por tener látigo, nunca lo compré. Y ahora que lo veo en retrospectiva, pues sí fue una pendejada, ¿no? Porque si era así de... Tu juego está muy barato. No lo he visto, güey, porque lo compraría sin pensarlo, pero era así de... Ay, no, ya no compres tanto pinche juego. Y ahora digo, a chingar a su madre, ¿cómo hice caso de esas pendejadas, no? Y nunca lo compré, y curiosamente el juego en aquel entonces se me hacía muy, muy atractivo. Aparte de que es una cosa súper rara, o sea, básicamente, Onimusha Blade Warriors. En el PlayStation 2 salió esta serie que ya no trascendió a las siguientes generaciones. Ajá. Onimusha, un juego que combinaba las cuestiones, un poco del Resident, del terror folclórico japonés, con un juego de aventura y espadazos. Exacto, entonces, de Capcom. De Capcom, había demonios, había samuráis, estaba ahí 2-2. Y de pronto dijeron, ¿y si hacemos un juego de peleas, copia del Smash? Va. También salió con muy malas críticas, aunque el juego no estaba tan malón. Digamos que era como el Dream Mix TV, pero con mejores controles y movimientos. Porque era lo mismo de... Hay ítems, hay monitos, hay barras de vida y elementitos del juego de Onimusha, ¿no? Como que cuando matas a alguien, salen estos orbs de energía y los absorbes, ¿no? Sí. Entonces, de pronto, lo que también tenía algo interesante es que tenía variedad de personajes. Hasta eso tenía muchos desbloqueables. Y el director del juego era el Keiji Inafune, ¿no? El creador de Mega Man. Que ahorita está muy muy fuera del mundillo porque dijo que los japoneses ya no hacían juegos buenos, que eran una caca ya. Ey. Y en este juego salían de invitados Zero y Mega Man como personajes ocultos. Y lo bueno es que eran los primeros que desbloqueabas, ¿no? Entonces acababas el juego y decías, oh sí, has acabado, ten un personaje secreto. Y tú, ah, qué bien, me van a dar un pinche samurai. ¡Mega Man! Y tú, ¡qué a toda madre! ¡Qué chingón! Y te ponían al Mega Man Exe porque era el único que usaba espada. Ajá. Y tenías al Zero porque, bueno, ese güey siempre ha traído espada, ¿no? Sí, sí. Pero estaba bastante interesante al mínimo en el aspecto de... ¿Era en 3D? O sea, ¿sí te movías en 3D en el juego? ¿O no? Era igual... ¿2D? Era 2D, pero estaba curioso porque... en efecto, tú no podías correr solo hacia el fondo, pero los escenarios... Sí tenían, por ejemplo, había un escenario, para ponerles el ejemplo, que era una pirámide, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, tú te movías ahora sí que de izquierda a derecha y ya. Pero hay un punto en la pirámide que obviamente tiene una esquina. Ajá. Entonces, si tú seguías corriendo, tu monito automáticamente, pues, continuaba con la forma de la pirámide, ¿no? Entonces, se iba como en el fondo, ¿no? Ajá, entonces, si tú te disparaban y tú alcanzabas a dar la vuelta, pues, el disparo se iba hacia la profundidad, no te daba. Entonces, estaba curioso por eso, porque no tenía un 3D... en sí, pero si tú te movías en el escenario, como que podías jugar con esa cuestión de la profundidad. Estaba raro, pero estaba interesante. Y además no tenía valores de producción baratos ni pobres. O sea, los modelos estaban muy bien hechos, tenía historia, tenían diálogos, los monitos. O sea, se ve que había sido hecho con cierta intención. Ok. Entonces, aún a la fecha, me recrimino no tener mi Onimusha Blade Warriors. Y es más, malditos, el miércoles que vaya al defectuoso lo voy a ir a buscar. A huevo. Me suena como que lo puedo encontrar como en $300. Si lo encuentras, güey, porque no creo que haya mucha gente cotizándolo, ¿eh? Yo los vi mucho tiempo después tirados en lo en las zorras de Ana. Llegó a ver así de 250 pesos y tampoco lo compré. ¡Qué güey! Estaba un poquito tiempo, estaba como un mes, pero sí llegué a verlo mucho así después de... ¡Ya te! Ni pedo. A ver, otro sería el Teenage Mutant Ninja Turtles Smash Up. ¡Ay, ese lo esperábamos mucho! ¿Para qué salió? ¿Para Wii? Para Play 2 y para Wii. Ajá. Ajá, ese lo compramos porque estaba súper barato. Tú lo compraste, ¿no? Súper barato en Play 2. Ajá, en Play 2. Que en... costaba 200 pesos nuevo. Ajá, en pero ya supongo que después de que salió. O sea, no, ya... nuevo. Nuevo. O sea, ¿recién salido? Como al mes, mes y medio salido. El de Play 2 era cagadamente barato. Pero este salió. Pero fue de los últimos títulos. Sí, ¿no? Fue de los últimos. O sea, yo lo jugué en mi Play 3. Porque ya ves que mi Play 3 sí es como el igual que el de ustedes, es este retrocompatible, ajá. Entonces ese es mi archivo, está en mi pinche Play 3, ¿no? A huevo, puto. Y ese lo jugamos porque acababa de salir la esta película de... TMNT. Ajá, de Tortugas Ninja. E iba a ser el 25 3. Aniversario de la franquicia y según querían hacer un gran evento. Y aparte hicieron esta otra película de Torture for, Forever. Y... Bueno, el chiste es que salió el pinche juego. Y lo malo es que... Te prometieron un chingo porque aparte del equipo de desarrollo del juego eran güeyes que habían trabajado en el Smash Brawl. Ajá. Y en Dead or Alive. Sí. Entonces decías, no mames, va a ser un juegazo. Y los pinches personajes tienen la forma de los monos. El estilo gráfico. Ajá, el estilo gráfico de los monos de la película de... TMNT. Ajá, exactamente. Entonces sale... ¿De qué año era? ¿Como del 2005? ¿Esa película? Esa película es creo que de 2007, si mal no recuerdo. Y el juego creo que es del 2008. Sí. El TMNT Smash Up. Y bueno, salen obviamente las cuatro tortugas: Splinter, Shredder, Avril O'Neill, Karai, Casey Jones, un Foot Soldier. Uno de estos, Cranks, no me acuerdo cómo se llaman en un robot. Ultron. Un Ultron en un robot. Y y ahí es donde estuvo lo malo. Porque lo que nos prometían es, como es el... Ah, y sale Rafael con su traje de Nightwatcher, ¿no? Salen todas las tortugas en Ah, sí, sale ese güey. Y aparte salen, creo, todas las tortugas como en una versión alterna, ¿no? Así el Miguel Ángel rockero, el Donatello espía. No me acuerdo, o sea, pendejadas, como las figuritas que eran super idiotas. Pero lo malo de este juego es, uno, que te prometían mucho porque según iba a ser el aniversario. Entonces hasta te decían, no, vamos a hacer una gran congregación de personajes, ¿no? Entonces yo decía, nomás va a salir Vivo, Rocksteady, Toka, Razar, Wignut, Scrooge, King Rat, Copperhead, Leatherhead. Y de pronto... Leatherhead es de DC, güey. No, hay otro ahí, ¿no? Leatherhead. Bueno, y a la mera hora, los últimos monos fueron los Rabbids de Rayman. Ay, sí, es cierto. Y eso solo en una versión. En la de Wii. En la de Wii, porque en la de Play no venían. No venían, o sea, hasta tenían menos personas. Y decías, ¿qué pedo? Y de nuevo, no, es que. O sea, no sé, como que les dio hueva. Y entonces te prometían un chingo. Y uno, la selección de personajes, la verdad, es pobretona. Sí. Es medio malona. Y ya que jugabas el juego, decías, pues se siente más o menos bien, pero es muy lento. Sí. Y no es tan dinámico como el pinche Smash, ¿ves? O sea, de pronto es así como que, no mames, cómo me cuesta jugar esta madre. Sí, jugamos un rato y lo dejamos, la verdad, no está chido. No está bueno, la verdad. No, creo que ni lo acabé con todo. Si lo encuentran igual como en 150 pesos, pues se chinguen. Luego está el Guilty Gear Izuka. ¡Ah, no mames! Pinche juego raro. Es raro porque... A mí me sacaba de onda porque ya de por sí Guilty Gear tenía como que ese modo de ser un poquito rápido, ¿no? De sí. Como que moverte mucho. Y a mí lo que me cagaba es que aunque ese juego era de 4 y todo, el problema era, me cagaba el botón de girar. El botón de girar, sí, no mames. ¿Cómo cagaba usar el botón de girar? Porque entonces el mono, o sea, vamos, Guilty Gear es una serie de juegos que es 2D. O sea, no hay 3D más que creo el Guilty Gear 2, ¿no? Ajá. El juego es totalmente 2D. Entonces, ¿qué hicieron? Adaptaron el juego y agarraron el Guilty Gear XX, de Carnival. Slash no sé Reload, que creo que era el que estaba entonces. Ajá. Y lo metieron para jugarse de A4. Lo curioso... Pero el giro se daba... Tu personaje no se daba la vuelta porque había tantos monos alrededor... Ajá. Que no podías definir si tú estabas a la derecha o a la izquierda, o sea, había un botón. Ahí está, o sea, ustedes, nuestros queridos radioescuchas, ya saben que es Guilty Gear, ¿no? Y también saben que el Guilty Gear es un juego que se caracteriza por ser sumamente técnico para al momento de jugarlo. Es un juego difícil de jugar, es un juego muy pinche competitivo. Entonces es como lo menos lógico el hacerlo un brawler, como ahora ya le llaman a este género, en el que juntas a todos estos monos al mismo tiempo en pantalla para soltar putazos. O sea, es como contradictorio. E incluso algunas de las cuestiones que aquí me le metieron, que yo me acuerdo, es que le ponían que había dos planos de pelea. Podías jugar en el frente, gracias, Picho Necro nos pasó unos chocolates, bocadín. Y aparte te podías pasar al fondo, a un pequeño background. Ajá, sí. Entonces había dos planos para pelear. Al estilo Fatal Fury, ajá. Exacto. Pero aún así el juego tenía muchas cuestiones que lo hacían muy interesante, como el hecho de que, bueno, estaban todos los monos que salían en las versiones anteriores junto a una nueva bichita, Ava, bastante simpática, que usaba una llave. Que es conocida en el bajo mundo como Jesucristo. Como Jesucristo. Todos los escenarios del juego eran nuevos, muy bien hechos. Toda la música del juego era igual nueva, también bastante buena. No tenía, pues obviamente, finales, es un juego non-canon. Y entonces, a pesar de todo, también se sentía como un juego con mucha calidad. Y yo recuerdo que yo jugué mucho más el Guilty Gear Izuka que los Guilty Gears en forma de PlayStation 2. De hecho, no tengo ningún Guilty Gear de Play 2. No tengo ni el X, ni el XX, ni el Slash Reload. No tengo nada más que el Izuka. Odiaba ese cambio de plano porque de repente estabas bien metido y el otro nada más daba el botón para cambiarse de plano. Y se desvalió. Sí, estaba muy complicado de jugar y... Sí, era en este donde salía el... Como el perrito encima. El jefe era Leo Paldon. Ajá, que sí. Era un mago dentro de un perro gigante como zombificado. Sí. Súper genial el jefe. Y que estaba súper mega difícil. Y que... No, yo nunca... Súper mamón. Yo nunca le entendí porque de pronto había momentos donde te enfrentabas a él y a la mitad de la pelea te mandaban a la verga y te enfrentabas a alguien más. No. Y... No sé, nunca le entendí. No, nada más no. Nada más le podías pegar en la cabeza. Yo sé, no y me aparte gustó. Fue el primer juego que le puso este modo tipo Final Fight a los Guilty Gears. Estaba súper... No mames de difícil. Estaba bien pinche difícil, pero aún así, no mames, yo saqué todo lo que había que sacar en ese juego. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo que estaba bien pinche dañado. Pero me tardé un putero de años. O sea, fácil, yo creo que lo jugué 5 años cuando por fin saqué los últimos monos, que era un Kai y un Sol super ultra mega hiper mamadísimos. Y dije, no mames, lo logré. Si esto fuera un juego de Play 3, tendría todos los trofeos. Sí. Y luego salió un muy difícil, se llama Punch Time Explosion. Yo nunca lo jugué. Ni yo, no sé ni de qué sea. Era de Cartoon Network. Ay, era el de Cartoon Network de partida de madres, güey. Nunca lo jugué. Que también le pusieron mucho énfasis, así de no, va a estar muy bueno la chingada. Y se veía cotorro. ¿Y qué salía? ¿Salía Johnny Bravo? ¿Salían las poderosas? Salían las poderosas, salían los chicos del barrio, salía Dexter, salían ¿No salió Finn Jake? No, yo por eso lo quería y nunca salieron Finn y Jake. Porque para esto hubo dos versiones. El primero que salió fue para 3DS y 10, que se llama así tal cual, Punch'd Explosion. Sale Samurai Jack también por ahí. Yeah. Sale Billy Mandy y Muerte de Grim Adventures of Billy. Sale Mandy. Phantom. ¿Cómo era Danny Phantom? ¿Cuál? Danny Phantom. No, ese es de Nickelodeon. Ah, sí. No sale Ben 10. Sale Ben 10. También. Yeah. Y el juego se veía 2-2, pero yo ni tenía la consola. Y luego sacaron una versión de Play 3 que se llamaba Punch'd Explosion Extend. Y yo dije, no mames, ahora sí va a salir Finn y Jake. Ahora sí van a salir Finn y Jake, pura de esta. Salieron, creo que ahí añadieron a Johnny Bravo. Ajá. A unos monos secundarios de la serie. O sea, pusieron al malo de Kids Next Door, al papá ese todo vestido de negro. Y a un güey de... Y un como escocés de Samurai Jack. O sea, así de güey, se tardó mucho en salir. Y la neta, la selección de personajes es muy malona en ese sentido. Entonces yo me quedé así de... De por sí las caricaturas de Cartoon no son como... Bueno, pero se antoja. Y pusieron otro Ben, me acuerdo. Porque sale el Ben 10 chavo y el Ben 10 más grande. Mamá, el... El de Ultimate Alien y el normal. Entonces sí. El juego... Pues tampoco, también lo me acuerdo que lo mediatizaron mucho de no, va a estar muy bueno, muy competitivo, muy divertido. Yo jamás lo vi, jamás lo jugué, pero si lo encontrara barato, pues... No molestaría. Por 200 pesitos sí lo compraba. Así que si alguien lo tiene arrumbado en sus repisas, sabe que puede mandarlo. Y luego salió, dices que salió, porque esto yo tampoco lo sé, y a pesar de que tengo los dos juegos, miren, el Star Wars Force Unleashed, que tiene un modo, ¿no? Al estilo Smash. Lo que pasó fue que, como recordarán, los juegos del Force Unleashed se promocionaron muy hocicones de puta, ven nuestras gráficas, nuestro sistema de física super cabrón. Como el Wii no podía hacer eso, en los dos juegos les pusieron extras. Entonces en el primer Force Unleashed traía un juego de peleas tipo Power Stone y el 2 tiene un juego de peleas tipo Smash. Ah, pero solo los de Wii. Solo los de Wii. Ah, ya. No vienen en los buenos, en los chonchos. Es que no están tan allá, ¿eh? No son... Pero tampoco son tan malos. Pero en su momento llamaron la atención porque era así como que el uso de la fuerza. Era como que tener el mod gameplay de Force en un juego. Eso era lo importante de los Force Unleashed, sí, ¿no? O sea, que podías realmente usar. No era como el clásico juego de la película de Star Wars, que nada más, ay, sí, movimiento 2, muevo porquería con la fuerza, y solamente las cositas que brillan, se pueden mover con la fuerza, ¿no? Sí, aquí podías mover en teoría casi todo, pero todo. Yo advierto que era muy confuso. A mí me parecía muy confuso jugar así. Estaba medio torcido luego a su física. A mí en lo particular se me hizo medio chafonzón. A mí. Estaba medio feo, aunque el sistema de combate estaba medio divertido. Pero lo malo es que la historia de los dos juegos es mala como solo ella. Pero eso lo hablaremos en los juegos de Hassan and Lash, ¿no? Ajá, pero podcast. Es muy mala la historia de esos pero dos. El chiste es que el de Wii tenía su versión Smash. Entonces salía Ash Ventress, salía el Obi-Wan, salía... el Darth Vader. Sí tenían hasta eso una variedad de personajes interesantes. Y además salían personajes que no aparecían en el juego, ¿no? Pero te los ponían así de bonus. O sea, salía Luke también por ahí. Así de, ten a Luke Skywalker. Y entonces yo por eso quisiera la versión de Wii, ¿no? Ándale, por o sea, la curiosidad. Ándale, suena interesante la versión de Wii solo para jugar eso. Sobre todo por la selección de personajes que dices, bueno, si es Ash Ventress, si es Luke Skywalker. Uh-huh. Supongo que sale Anakin y sale Darth Vader como personajes distintos. Creo que nada más sale el Vader, ¿eh? Ah, ok. Aprendiz secreto. Sí, sale el aprendiz. Creo que sale por ahí el Mace Windu. No sé si salga la... La Ahsoka no sale. No, la que es como Ahsoka. La Shakti. Creo que Shakti. Sí. Creo que sí sale. En okay. Los dos. Sí, porque o sea, dentro de la historia del primer juego es como el personaje... Sale un cachito, te peleas con ella y luego desaparece. Pero sale bien buena. Ah, sí, sale ya como con un... Como que sale en pinche bikini al estilo Jane de la Selva. Sí, o sea, ya no trae su pinche túnica y dices, ¡ay, está bien buena la Está bien buena la Shakti! Yo sí le doy. Yo aquí tengo, sí. No me acuerdo si este es como Smash, güey, pero era medio raro el Castlevania Judgment. Es más como el Power Stone 1. Ajá. Pero sí se podía jugar de a 4, ¿no? No. Pero sí era... tenía algunas cuestiones del Smash, como que usabas ítems, tenías que moverte en el escenario para agarrar pendejadas. Era de 2. Y sí, como dices, es más al estilo Power Stone. Pero tenía el mérito de que tenía personajes de varias franquicias de Castlevania. Ah, sí, no. Y aparte el soundtrack era buenísimo. A mí me disculparán, pero a mí me parece un juego muy bueno y muy menospreciado del Wii. Aparte que tenía los diseños del... Creo que es el Takeshi. Están los diseños de los de Death Note, Takeshi Obata. Y son... Aunque se salen muchísimo de la línea de Castlevania tradicional, son buenos los diseños. Buenos. Excepto el de la María Renar. Y sale Shanoa. Soy fan de Frangel. Ah, el diseño de Shanoa está súper bonito porque es así como una monjita. Está súper chingón. Y un día hacemos también el Castlevania Cast. Próximamente en el Saga Podcast. Sí, sí, sí. Creo que nada más hacemos puro teaser trailer, ¿no? Sí. Y pues ya por último, pues obviamente tenemos el Battle Royale. El también conocido Super Smash Cousins. Los primos Smash. Pues el Battle Royale, pues ya ves que es el último juego que salió al estilo de Mashup. Que con los personajes de pinche PlayStation. Ajá. Donde sale Kratos, sale Nariko, sale Drake, sale... Yo quisiera comentar algo que me pareció significativo que dijo el Graf hace rato. Uh-huh. Que como decía, cuando salió el primer Smash, Nintendo ya llevaba muchos años y ya tenía personajes característicos que le ayudaran. Y dijo, el PlayStation iba empezando, todavía no tenía eso. Bueno, pues ya pasaron 20 años y aunque tiene personajes característicos, pues tampoco son tan característicos. Y no, aparte, no todos son de ellos, porque aparte, por si Drake es de Naughty Dog. Y aparte, no todos son exclusivos, o sea, nomás el Big Daddy está bien fuera de lugar porque para empezar es de BioShock y el BioShock fue exclusivo de Xbox como un año entero antes de que saliera en Play. O sea, ese güey es más Xbox que otra cosa y está ahí metido en el Smash. Ahí la diferencia es que Sony en particular ahorita tiene juegos que son más bien como exclusivas temporales. Sí. O sea, ahorita dices, bueno, todo lo de Naughty Dog sale directo en Play, por eso el Drake está ahí metido. Sí. Sí. Pero si este juego hubiera salido hace 10 años, hubiera salido Lara Croft. Sí. Y lo que intentaron ahorita fue traer monos que teóricamente fueran representativos de la marca PlayStation. Ahorita, si dices Kratos, sí. O sea, Kratos claro. No es de otra empresa, es de Sony. O sea, de los estudios Santa Mónica o lo que tú quieras, sí. Pero es Sony. Sí, igual también que está la de Heavenly Sword, Nariko. Ajá. Están estos bichitos de los juegos de plataforma que son, según yo, iguales. Sly Cooper, Jak and Daxter y Ratchet y Clank. Ajá. Según yo son lo mismo, pero son muy Sony y ahí están todos. Ahí están, son los plataformeros de Sony. Son los plataformeros. Que el detalle es que casi todos los personajes de los Smash Bros. Originales eran plataformeros y por eso se adaptaron a ese mundo. Porque todos eran personajes de la era del 8-bit que se adaptaron a ese modo de juego muy fácil. Y ahorita casi todos los monos de Battle Royale son gente que se quiere ver súper realista, uh-huh, y como que saca un poquito de onda al principio. Dicen que el juego, que en general el Battle Royale, ¿cómo se llama así? PlayStation All-Stars Battle Royale. No es mal juego. ¿No lo has jugado? No, no lo he jugado. Está bueno. Creo que dicen de toda que no esta es malo, lista, pero que desentonan los monos. Creo que de esta lista es el clon más digno, honestamente. Sí, yo diría que sí. Aparte que es el que hemos jugado más. Solo porque los Ultimate Jump Star no salieron en consola grande. Ah, bueno. Solo por eso. Sí son, pero si no, como si dice no, la Ultimate Jump Star se los gastaba. Habría que admitirle a ese juego que es el único que aparentemente no hicieron al vuelo. Porque casi todos los que hemos hablado, les voy a advertir que suena como que los hicieron al vuelo. O sea, como que no solamente intentaron copiar el modo de juego del Smash, sino que aparte el tiempo de desarrollo que aparente. Entonces, como que dijeron, es un juego que tienes que desarrollar en 6 meses o en 1 año. Y ya, y como que eso no se le ha dado a todo mundo y han hecho mucha porquería. Sí. Entonces, como ven, casi de ninguno de estos juegos de los que les estamos hablando les hemos recomendado, o todos tienen sus detalles que dices, güey, eso estuvo medio pendejo. Sí. El Smash, el Battle Royale, hasta donde yo he entendido, el Smash Cousins, su mayor defecto es que los monos desentonan entre ellos. A ver, ajá, mira, sí, ya cuando te acostumbras, bueno, no sé, igual porque me acostumbré a ver a Snake contra Mario, pues ya me vale verga, ¿no? Pero aún así hay algo que los mantiene más integrados en los Smash. Sí. ¿O será que aquí también la selección de monos me parece como medio arbitraria? Porque honestamente hay también personajes que las franquicias llevan muertas mucho tiempo y los tuvieron que revivir a huevo, incluso no tanto por la nostalgia con la que por ejemplo tú abrazabas el regreso de Pit en Brawl, ¿no? Sí, exacto, sí. Que nada más tuvo un juego y se ganó al mundo y todos, no mames, va a regresar el Pit. Y ahorita, por ejemplo, en el Smash sí regresaron, por ejemplo, Spike o a Sir Daniel, de juegos muy queridos de PlayStation 1, pero aún así no fue así como para decir, ¡ah, sí regresaron esos güeyes! ¡Cámara! Creo que el que tiene más ese efecto fue el Parappa, fue más así de, ¡güey, al Parappa sí lo extrañábamos! Sí, sí, exactamente. Entonces, pues es que muchos juegos de los de PlayStation fueron franquicias que en su momento fueron importantes, en su momento, y no sobrevivieron el paso del tiempo, no los mantuvieron bien. Mira, ¿sabes cuál es? Porque en ese entonces era como Spawn, güey, en ese entonces. La gente jugaba Parappa, Medieval, Spyro y todas esas mugres, y leía Spawn, porque era todo lo nuevo. Y hoy en día, y ahorita en esta época, es de nuevo jugar Mario, jugar Zelda y todo, y leer de nuevo Batman, porque a Batman lo han logrado mantener, o sea, el problema es que Spawn fue muy llamativo en su época, entonces siento que el detalle fue ese, que ni Sony no han podido mantener bien franquicias por siquiera 10 años, o sea, ninguna de sus franquicias se ha mantenido bien, o sea, ahorita yo podría decir que no espero que Kratos esté con nosotros o que lo recordemos demasiado en 10 años, a lo mejor cuando salga un segundo Battle Royale en 10 años. Güey, ¿te acuerdas de cuando decíamos que estaban chingones los God of War y hoy en día los ves y es una porquería? Yo digo, o sea, como una representación a futuro. No, sí, te creo. Se queman rápido las franquicias. Sí, o sea, se queman. Honestamente, si esto hubiera salido en Play 1, el nuevo God of War, o en Play 2, más bien dicho, hubiera salido, no sé, los monos de Resident que eran en ese momento exclusivos, ¿no? Hubiera estado... A lo mejor hubiera salido Cloud Strife. Ahí está un buen tema de discusión. ¿Cómo hubiera sido el PlayStation All-Star Battle Royale si se hubiera hecho en el pico de la popularidad del Play 1? Cuando estaba muriendo y estaba por llegar el Play 2, que ya estaban las franquicias definidas. Si hubiera sido un juego de Play 1, güey. Mira, el Rooster hubiera sido también con personajes como Medieval, el de Medieval. Ajá, pero más fresco en la memoria. Más fresco en la memoria estaría Spyro. ¿Estaría Spyro? Que también estaría Crash Bandicoot. Ajá. Estaría Lara Croft. Estaría Lara Croft. Estarían los de Resident Evil. Sí. Estarían a lo mejor algunos personajes de Tekken. Sí, porque Tekken... Tekken sí sale ahorita, sale el Heihachi Mishima. Pero ahí está el punto que, bueno, por ejemplo... En ese entonces era nombre PlayStation, o sea... Sí, o sea, Metal Gear, aunque nació en otras consolas, se hizo del renombre en Play, ¿no? Entonces como que por honor a esa relación pasada está el Raiden. Pero el Raiden también ya es el más... Es el personaje menos PlayStation de toda la serie de Metal Gear, ¿no? El Heihachi también ya es de otros lados. El Bioshock también ya es de otros lados. El Dante también ya es... Ya también. Bueno, en ese momento sí podría haber estado el Dante, que era exclusivo. O sea, si hubiera salido primero Dante. De Devil May Cry, perdón. Eso hubiera sido en Play 2. Ah, bueno, sí, porque ese es Play 1. Entonces hubiera estado... Bueno, pero si hubiera salido al principio del Play 2, entonces... Hubieran estado quizás de Final Fantasy. Luego hablamos del Play 2, ¿no? Quizás hubieran estado de Final Fantasy. Podría haber estado Cloud Strife y y Squadron Heart. Y Zidane Tribal. A lo mejor, o sea, decimos personajes de Final. Y los de Legacy of Kain. Ah, hubieran estado los güeyes de Legacy of Kain. La tipa de Dino Crisis. Ajá. Ah, la Regina. La Regina. y esos eran monos que en ese entonces tenían tatuado en las nalgas PlayStation. Incluso pudo haber estado algo de Silent Hill, quizás no. No mames, me hubiera salido un carro de Gran Turismo como peleador y yo se las compraba. Sí, güey. Hubiera salido igual, por ejemplo, cosas de Silent Hill. ¡El Viper! ¡Ay, güey! Porque hubo gente que sí se mató. Ah, el tipo este, el Sweet Tooth de Twisted Metal. Ajá, ah, payaso, bueno, sí, esa cosa. Ajá. Bueno, pero esos que ya se perdieron. Digo, hoy en día ya no das un peso, pero en ese entonces era lo llamativo. ¿Twisted Metal ya no es exclusivo? Sí, sí, sí, aún sigue, porque creo que Twisted Metal sí es de Sony. Sí, Twisted Metal es de la mismo, del mismo juez de God of War, así que ese güey es así como exclusivo. Ajá. Ah, sí, cierto. Sí, es de Santa Mónica casi. Entonces, así hubiera sido en PlayStation 1 el Battle Royale. En PlayStation 2, ¿qué te imaginas que hubiera salido? A lo mejor el Sora, a lo mejor. Hubiera salido el Sora, el Dante. Ya no tanto, porque Final Fantasy ya se separó mucho de PlayStation en la siguiente generación. Porque ya había Final Fantasy Crystal Chronicles y adaptaciones en 10. Bueno, pudo haber sido... ¿Cómo se Devil? Como Dante. Dante. Este... Quizás los güeyes de Onimusha. Quizás los güeyes de Onimusha hubieran salido ahí. Otras series buenas que nacieron... Ah, 2. ¿Sabes cuál también hubiera salido desde el anterior? Pero creo que en el Play 2 es cuando llegó al punto mejorcito, monos de Silent Hill. Sí. A mí me hubiera encantado ver a Heather, ¿no? Del 3, que es mi personaje favorito. No, pero por ejemplo, te digo, yo te dije en el Porque Play 1... Porque hasta después se volvió multiplayer. En el Play 1 pudo haber salido así como lo hicieron aquí en el Smash Bros. A lo mejor el escenario Silent Hill, ¿no? Y aquí ya a lo mejor el personaje de Pyramid Head, que es como el icónico de ahí, ¿no? Sí, sí, sí. De la serie. Ya hubiera salido, pues obviamente, yo creo, Ico y Wander. ¡Qué bueno! ¡Aún! Yo aún guardo la muy vaga esperanza de que salga de que esos güeyes salgan, porque de veras son de lo más icónico y aclamado y exclusivo de Play. ¿Cuál? Los Ico y Wander de Fumito Ueda, de Ico y Shadow of the Colossus. O sea, esos güeyes, yo siento que es así de güey, esos tienen que salir a huevo. O sea, mira, ya ni es cuestión de decisiones, de veras tienen que salir. Sí, o sea, y más, ¿sabes? Creo porque que, ahorita... creo que sí. A lo mejor no los dos, pero a lo mejor sí uno. Hubieran salido los Patapón, no sé por qué no salieron. Mira, con que salga uno, sí. ¿Y sabes por qué razón también? Ah, mataste la atmósfera, no es cierto. ¿Sabes por otra razón por la que yo creo que tienen que salir esos güeyes? También para seguir recordando lo que decíamos de, por ejemplo, del Last Guardian, ¿no? Que ya se tardó un chingo en salir. Ajá. Pero siento que le ayudaría como promoción a Sony de, oye, pues esto sigue presente, la franquicia todavía tiene fuerza y pues queremos hacer que no pierdan la esperanza, pues reivindicándonos presentándote a este monito. O sea, sí, el Ico tiene muy poco, pero honestamente el Wander, papita, lo conviertes en personaje del PlayStation. Y qué mejor tener un escenario que fuera un coloso. Sería asombroso. Sí, estaría de huevos. Estaría entonces, por ejemplo, chido. Mira, ahorita con el actual, con el que salió, que es de Play 3, obviamente dices, bueno, el Kratos, porque es así como la mascota no oficial del momento. El detalle es que el Smash en general está hecho como de personajes de mascota. Y Sony, por su tiro que tiene al estilo también Xbox, de que realmente en el fondo no tienen mascota, como que eso es lo que no llamó la atención. Como que la gente que juega PlayStation no tiene ganas de jugar juegos con mascotas. Ajá, entonces... Eso es lo que pasó. Ese es un buen punto. Es un juego decente... En un ambiente donde en el fondo nadie lo quiere. O sea, es un juego que tiene que llenar el hueco de las personas que por alguna razón estaban atadas a PlayStation y querían un juego. O sea, como el hermano chiquito de 10 años del tipo de 18 que tiene un PlayStation y que no le van a comprar otra consola. Sí. Entonces, aunque él se moriría por tener un Nintendo con Smash Bros., se tiene que aguantar y dice, bueno, aquí está el juego donde salen todos los monos que juega mi hermano, claro. Pero a partir de la madre. Entonces, es un nicho muy pequeño. Y ahí está otra cuestión, que también lo que pasó fue que ahorita con el renacimiento de los pinches género de peleas, hay mucho dinero de por medio, principalmente en la escena online y en los torneos oficiales. Hay mucho varo. Entonces yo creo que fue la respuesta de Sony de, oye, necesitamos, pues también queremos abarcar ese nicho, ¿no? Porque nos gusta el dinero, somos una corporación maligna. Pero en vez de arriesgarse a tratar de hacer un juego nuevo desde cero y que tenga ese appeal, pues como que lo que mejor pudieron hacer es, vamos a hacer un juego con nuestros personajes icónicos tipo Smash. Pero ahí también está el otro problema, ¿no? Que los Smash son juegos de party para divertirse y para echar relajo. No es un juego que se preste para el nivel de alta especialización que se requiere para un juego tipo torneo. Entonces, de hecho, yo cuando he visto reviews es lo que te dicen. Es que el juego está ahí 2-2. Pero para jugarlo bien, necesitas ser un vaguito. Pero el tipo de juego no te permite ser un vaguito, porque es puro desmadre, o sea, es caos. Esos juegos son caos. Sí, esos juegos de, puta, estoy haciendo algo y ya llego al otro pendejo a pegarme, ¿no? Exacto. Y ya... O sea, no puedes hacer un combo vistoso, largo y medido, porque siempre va a llegar un pendejo y ¡ah! O te vas a atacar el escenario, o sea, no funciona. Sí, exactamente, pero mira, no les quedó malo, y tienen personajes que yo siento que a lo mejor dices, ok, qué bueno que sí están. Personajes que dices, los metieron porque quieren promocionar sus juegos, como el Dante y el Raiden. Raiden. Personajes que no sé por qué están ahí, como la Fat Princess, porque, o sea, no es por ser mamón, pero bueno, es muy... Fat Princess, digamos que a lo mejor tuvo su momentito del juego, de que tuvo buenas críticas, pero tampoco no fue así como, wow, Fat Princess, qué chingón. No. Pues el no. problema es que muchas de estas franquicias, como Medieval y eso, como que tuvieron su éxito. Hicieron algo más o menos, hicieron algo más o menos bien en su momento, pero no lo lograron reproducir. Ajá. Y se les mandó a montones de estudios, porque es el mismo error que hubo con Parrapa. Error que hubo con Lara Croft en su momento. Ajá. Y es el mismo error que hubo con Spyro, que el mismo error que hubo con Crash Bandicoot. O sea, al grado de que Crash Bandicoot ahorita es reemplazado literalmente por Nathan Drake. O sea, sí, exactamente, ellos se tuvieron que mover a otra cosa, porque ya la franquicia que ellos creían que era la que iban a ordeñar tipo Mario por 20 años, resultó que la fórmula base de su juego se volvió repetitiva y no supieron cómo moverle, a diferencia de Nintendo, que no sé cómo le ha hecho para mover a Mario y que aún de vez en cuando, cada 15 años, tenga un juego que le va críticas, que todo el mundo se queda, güey, no mames, Nintendo lo volvió a hacer con el nuevo Mario, y tú te quedas, güey, o sea, really, un Mario destacó otra vez, a lo mejor dices, no lo juego, ¿no? A lo mejor no me llama la atención, pero resulta que hizo algo llamativo, ¿no? Y sí, ahorita sí, nadie, sí. Ahorita, si alguien llegó a dudar alguna vez que le iban a quitar su trono a Mario como el rey de las plataformas, de repente cuando llegan los Mario Galaxy, todo el mundo se vuelve a quedar con la cara de pinches mamones, ya la chingaron. Lo curioso es que los Mario Galaxy, a pesar de todo lo que gustan, los que venden más son los juegos estos clásicos del New Super Mario Bros. Wii o New Super Mario Bros. 10. Que a mí en lo personal no me gusta. Yo los he jugado un poco y digo, no sé, o sea, no me parecen tan atractivos. No. Aparte que son estúpidamente difíciles, pero bueno. Pero bueno, entonces, todo esto fue para decir que a grandes rasgos sí, el Super Smash Cousins fue de lo más... De lo más rescatable. Es de lo más rescatable. Ahora sí que, como dicen, si están atrapados, tienen un Play 3, pero querían jugar algo como Smash, pues siéntense libres de comprarlo. La ventaja es que hasta te regalan la versión de Vita. Entonces, bueno, mira, que aquí, también aquí habla de lo... De ahorita, de la poca fe que le han tenido y de lo accidentado que ha sido, ¿no? No, yo creo que también era por hacer promoción a su método de que todo lo que tengas en Play 3 se puede jugar en PS Vita. Y si necesitan realmente un empujón, bueno, necesitan que la gente pueda jugar PS Vita, porque hay que admitirlo, ahorita PS Vita no le está yendo bien. No, es un muy buen aparato y se ve que es muy potente y tiene muchas funciones. Pero el problema es que también quiere abarcar el mercado de como que de los iPod Touch, y eso está muy caro. Sí, está muy mamón. Sí, más en un país terremundista como el de nosotros, que no vas a poder... En general, güey, en general nadie está comprando el PS Vita. No, pero me refiero a que ese sistema de querer tener internet en todos lados en tu consola, aquí no funciona ni a putazos. En Japón sí, pero y aunque en Japón sí funciona, no ha tenido esa penetración en el mercado que se desea, pues menos aquí. Qué raro, ¿no? Ajá, pero pues bueno, el chiste es que el juego está decente, tiene su sistema de batalla similar al Smash, la diferencia... Ah, eso no hablamos, la pinche historia. La diferencia con el Smash es que aquí no tienes tu vida de porcentaje, sino que más bien aquí te agarras a putazos hasta que llenas tus niveles de energía, y cuando por fin puedes hacer un poder especial, que es la única manera de matar al oponente, claro. Lo utilizas, tienes nivel 1, 2 y 3. El y nivel clásico, dependiendo del nivel, es que tanto te arriesgas a que el movimiento entre o no, ¿no? Ajá, o sea, el nivel 3 de que matas a huevos. Digo, hay niveles 3 de personajes como, por ejemplo, Parrapa de Rapper. O Spike, que, o sea, ni puedes ni esquivarlo ni nada, o sea, sale a la animación y te chingas. Ya. Ajá, y hay otros que sí los puedes esquivar, pero te dan el plus de matar más de una vez. Ajá. Como el de, no sé, Nariko. O el de Kratos. Ajá, o el de este güey de Killer Son. O ahorita el de la monita nueva, el Cat, está muy chido. Sí, pues ya quién sabe si tenga seguimiento. Quizás probablemente la franquicia muera, porque se ve que no ha tenido como no gran tuvo éxito. Mucho impacto. Y como saben, ahorita los desarrolladores de Superbot ya los despidió Sony, así de sáquense a la chingada. Según todo lo nuevo, lo va a manejar Santa Mónica directamente. Está difícil como que mantengan un sabor similar, y de hecho ya sonó que varios DLC se cancelaron. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del Play 1, también una franquicia importante entonces era la de Abe's Odyssey, de Oddworld, y ese güey estaba en pláticas y ya lo cancelaron. Ya lo cancelaron. Ya lo mandaron a chingar. Ajá, y Lara Croft están entre sí o no, porque estos güeyes no querían sacar a Lara, que no saliera Lara antes que saliera en su juego. Ajá. Entonces estaban diciendo, bueno, ¿qué? A lo mejor lo sacamos desde DLC, pero igual con todo esto que ha habido... Igual ya, y dicen, no, ya no. Ya, ya llégale. Que bueno, ahorita, por ejemplo, lo hicieron Raiden y Dante, ¿no? Porque estos nuevos Raiden y Dante salieron antes en Smash que en sus juegos. Sí. Que salieron hasta ahorita en enero. Ajá. Es decir, yo nomás un experimento. Yo sé que esto no va a ocurrir, tal vez aún en unos 5 años. Ay, ¿qué? Pero, ¿qué pasaría si un día ustedes creyeran que Xbox... o Microsoft decidiera hacer un clon de Smash con sus franquicias? ¿Qué franquicias? Puta, ¿qué si mañana saliera el Smash Bros. De Xbox, en un momento de total falta de imaginación de parte de Microsoft, ¿qué franquicias creen que son oficiales solamente de Xbox? Puta. O representativas? Porque a lo mejor sí salen en otras consolas, pero son más, pegan más en Xbox. ¿Cómo qué creen que saldría? Pues para empezar, Gears of War y Halo. Mira, yo sería creo que... O sea, tú dices, wey, el Master Chief y Marcus, ¿cómo se llama? Corfino. Wey, yo solo saldría en esos y los avatares, güey. Porque no, y eso es todo, ya se acabó. No, sí tiene franquicias. Por ejemplo, Assassin's Creed fue exclusivo de Xbox durante la primera temporada. Sí, podría salir. Sí, fue exclusivo de Xbox. No, y Assassin's después... Creed, no, Assassin's Creed, el primero sí. Salió en multiconsola. No, luego salió. No, yo te digo porque yo me acuerdo que hasta en los displays en las tiendas cuando salió, te los ponían juntitos así de... Play 3, Xbox. Assassin's Creed nunca fue exclusivo. El que fue exclusivo fue BioShock. Un añote entero fue exclusivo de Xbox. Yo diría que podríamos meter a un Big Daddy de BioShock, en dado caso. Así de todo, salgo en todos los crossovers. Bueno, yo digo que también metes a los de Assassin's Creed porque pueden decir, pues no lo uso Play. Hay que y a lo mejor a los dos versiones de Shepard de Mass Effect, que han sido muy populares. ¿Sí? Pero esos ya son multiconsola igual, ¿no? Sí, pero nacieron en Xbox, y son más populares en Xbox de lo que son en Play 3. Puedes meter los avatares, como dices. Están los avatares, está... PlayStation es la única consola sin avatares. Ah, no es cierto. Sí tienen, pero no los... PlayStation Home, güey. Ya nadie usa el PlayStation Home, güey. Bueno. Pesa un huevo. Yo les instalé. Yo también ya lo quité. Porque esperan como 4 gigas ahí que estaban muertos. Uh-huh. Puta, ¿ves cómo está bien feo? Está Alan Wake, que es exclusivo. Alan Wake saldría... Puta, es como decir que en el PlayStation All Star salieron los güeyes de Heavy Rain, ¿no? Bueno, pero Alan Wake sí es así como del género terror. O sea, esos güeyes son como de novela, personaje de novela. Y este güey, a pesar de que su juego es una novela, pues es más al estilo Silent Hillesco. A lo mejor lo pueden hacer como escenario, ¿no? Como lo hicieron con los patapones. Muy atractivo. Ve, la verdad están muy Alan feos, Wake, ¿eh? ¿Qué más? ¿Ellos qué tienen? ¿Tienen plataformers ellos en México? Los de Rare, que son muy malos. O sea, saldría Joanna Dark. Puede ser Joanna Dark, que ahora es más de ellos, ¿no? Que nadie la quiere ya. Nadie. No mames, sería una mierda. Ahorita me viene a la mente... ay, cabrón. Pueden salir a lo mejor los de Dead or Alive, que fueron... Un rato fueron exclusivos. Exclusivos de esos güeyes en... Los Dead or Alive le dan prioridad a los... Puta, algo. Bueno, antes, porque ahorita como se fue el Tomonobu Itagaki que chingar a su madre... Ah, sí, qué bueno por él. Dead or Alive de nuevo es la perra de todos. Entonces está en todas las consolas. Entonces ya no hay. Saldría el de Ninja Gaiden, Ryu. Hayabusa, pero también ya es de todos lados. No, pero se hizo más popular en Xbox. O sea, bueno, en Xbox fue su renacimiento a la nueva. Nueva generación, ¿no? Sí, o sea, yo sí diría Ryu Hayabusa y unas comadres suyas de Dead or Alive. Sí. De preferencia en bikini. Es lo único que me gustaría. O que estuvieran de fondo echando porras en bikini si se les moviera todo. Con eso, o sea, no exigimos nada más. Sí, exactamente. ¿Qué más, güey? Ahora sí que sin ánimo ofender, sí está medio feo sus... Medio pinche, sí. La verdad es que sí. Es que igual tengamos en cuenta que solo ha habido 2 generaciones de consolas. La pasada no pegó tanto. Pegó fuerte por juego en línea, pero... Ajá. Pero, o sea, realmente, o sea, las franquicias ahorita fuertes de ellos son... Gears y Halo. Halo y no sé qué más juegue la gente en eso. O sea, no creería que entrarían personajes de Call of Duty o eso en esos juegos, güey. No podrían entrar. Así de fácil, o sea, es que no tiene tantas exclusivas como, por ejemplo, Play. En Play 1 tuvo un chinguero de exclusivas porque no había quien le pudiera hacer competencia en esos sistemas de juegos. Pero ya el Xbox... Y ya llegó Matt Madrazos, ¿verdad, Matt Madrazos? Hola. Matt Madrazos, ¿qué personaje de Xbox te gustaría ver en un hipotético juego tipo Smash de Xbox? Ninguno. Él sí sabe. Vale... Es que honestamente nos está costando un huevo hacer el roster. Es lo que te digo, o sea, es que él realmente no tuvo exclusivas. Porque todos los juegos que hubo en Xbox los había en Play. La mayoría de los juegos de Xbox. Es que sí, muchas exclusivas, pero Bayonetta. Bayonetta nunca fue exclusivo. No, es exclusivo. No, pero la gente lo juega más en Xbox. De hecho, Bayonetta se volvió exclusiva de Nintendo. Ahorita es exclusiva de Nintendo. Ay, vale, madres. Ahorita es exclusiva bueno, de Nintendo. Bueno, entonces ya. ¿Quieres jugar Bayonetta 2? Te chingas y te compras un Wii U. O sea, no, no hay nada. Pero, güey, de seguro va a ser temporal. O sea, ahorita también muy hocicones dijeron, no mames, el Ninja Gaiden 3, versión super mamastrosa Razor's Edge, es la versión solo para Wii U. Ustedes de Play y Xbox juegan la versión pendeja. Y como al mes salió así, no, siempre se iba a salir en todas las consolas, perdón. No, bueno, a lo mejor Bayonetta va a pasar eso de Bayonetta 2, exclusiva para el Wii. Ya por un rato. Ajá, un año después ya lo puedes jugar en... Bueno, un día pensaremos si alguien nos quiere decir... Malo, ¿qué personajes saldrían en un... Ey. Pero bueno. Smash de Xbox, muy pues malo los Smash de Xbox, súper pues basura. Saldría Fez, güey. Nah, sería el único. Es muy indie, güey, es muy indie. Pero es y ya se salió de... Ya se va a salir. Ay, bendito. Nadie jugó eso. Yo lo compré. No, ya va a estar para Steam. Nadie jugó eso. Yo lo compré. Y no lo has jugado. No, ya lo acabé. Fue el 21 juego que jugué de pie a pa en el Xbox. En el Xbox está bueno. Lo dudo mucho. No, la neta sí está chido. No, la neta lo dudo mucho. No, la neta sí está bueno. Me vale verga, y me costó como 290 pesos y los valió. No jugaría eso por dejar de jugar un Saldría a lo mejor Banjo y Kazooie. Saldrían esos güeyes. Sí. Pinches, bueno, ya la verga. Pobres prostitutos eso. Así de. Pude haber salido en un Smash. Y saliendo el pinche Smash de Xbox, que es una mierda. Y que solo es hipotético de un podcast con 100 seguidores. 115. Bueno, 150 según nuestros conteos de descarga. Entonces esa fue nuestro conteo de los clones. De okay. Los clones del Smash. Solo a nosotros nos preocupa tanto el tema de que haya clones de Smash Bros. Bueno, en lo particular a mí, el que se me hace más chingoncito, sí, sigue siendo el de Shonen Jump, salvo por el defecto de que... No es de consola grande. Hey, para poderlo jugar tienes que jugar a huevo en línea en tu Game Boy, pero se me hace el mejor diseñado de todos, el mejor pensado. Y incluso mejor que el Smash. ¿Qué le pareció a usted, Ronara? Estaba muy chingón. Yeah. Y con personajes más icónicos y queridos, porque los del Smash Cousin, pues... O sea, neta, yo nomás así como que digo, ¡ay, Kratos, Nariko, el pinche Drake, que son los juegos que juego, el parrapa de rapper, ¿no? Y todos los demás güeyes así como que a chingar a su madre. Porque incluso el Raiden, aunque sí acabé todos los... El Raiden está muy pistola. No, yo no digo que no, pero aunque incluso acabé todos los juegos de de Metal Gear, bueno, no todos, el 1, 2, 3 y 4. Y en el 2 es el güey exclusivo, pues tampoco se me hace como, wow, qué chido. Pero ahorita en el Rising es una pistola, el güey, está súper bueno el juego. Está súper bueno. Insisto. Está súper chido. Bueno, ahora vamos a nuestra recomendación de la semana. Que también va a ser súper larga. Vamos a ser súper, súper larga, como el trailer de la película que les vamos a reseñar. Que duraba, ¿qué? 10 minutos el cinco, trailer. 5, no mames. ¿Cinco? 5 minutos. Porque según la asociación de films a gringos, lo máximo que puede durar un trailer son 5 minutos. Y cada casa productora solo tiene derecho a un trailer de 5 minutos al año. ¿Y quién se gastó su trailer de 5 minutos por...? Ahí, creo que Warner, ¿no? Así como hace 4 años lo gastó en Dark Knight. El trailer en el que el Joker roba el banco. Ya. Fue su tráiler largo. Bueno, entonces la película de la que estamos hablando, señores, es Cloud Atlas. ¿La viste, Cloud Atlas? Más madrazos. Buena. ¿Ya la viste, Más Madrazos? Sí. ¿Te gustó? Sí. Ah, huevo. Eso es todo, Más Madrazos. ¿Me la chupas? No. Qué bueno. Así debe ser. Así que no nos estaba dando. Ya me la había sacado. Pero así son los amigos, son muy machos. Derechos como machos. Me la vuelvo a meter. La traías metida. En mi pantalón. Ya. Ay, que mi hija me escuche en 15 años. Dios. También cada quien sus perversiones. A ver, ya. Claro. A ver, maldad, entrale en un mini resumen así exagerado. Más o menos como, ¿qué trata Cloud Atlas? Bueno, a grandes rasgos, como saben, los Wachowski no han tenido pues grandes éxitos después de que se ganaron al mundo y luego lo perdieron con Matrix. Y han tratado de hacer pues varias peliculillas por ahí. Hicieron Speed Racer, Before Algunas Vendita. Algunas sí se volvieron de culto. Before Vendita es de culto. Sí, Before Vendita ha ganado. Se ha ganado su lugarcito. No está tan mala, la verdad. Pero hay que darle más mérito a Ninja Assassin. Sí, es muy malita. Ninja Assassin es muy malita. No la he visto. La tengo en mi lista de películas que debo ver ya. La Ay, Ninja Assassin es. ¿Sabes qué es lo chingón de Ninja Assassin, güey? ¿Qué? Los primeros 5 minutos y luego ya no la veas. Sí, luego se vuelve muy aburrido. Sí, es bueno, una mierda. Entonces. Hasta la pelea final dices, no mames. Neta, está bien pinche. Está bien culero. está chingón el principio cuando destazan así muy cabrón, ¿no? Sí, sí, sí, sí, el principio es cuando dices, wow, para de mamar, qué buena película. Ya, terminan los 5 minutos de chingón, bueno, y a la verga. Bueno, entonces cuenta la leyenda que Natalie Portman, cuando estaba trabajando con ellos en Before Vendetta, estaba leyendo un librillo por ahí típico, un libro que se convierte en película, qué cosa tan rara. Pero es leyenda, porque... Es leyenda. Porque no sabemos si Natalie Portman sabe leer. ¿Quién no sabe? Nos importa si sabe leer, ella puede hacer lo que quiera. Es de Harvard, güey. ¡Razón la amo! Sí, güey, no mames. ¿Qué estudió? No sé, pero sí se graduó en Harvard, güey. En Harvard se gradúa, cualquiera vea a Mark Zuckerberg. Bueno, eso sí. Y acaban de aceptar a Calderón para que dé clases y tenga una maestría ahí. Harvard ya valió verga. Por eso el hijo de José Vasconcelos renunció a su título de Harvard porque dijo, no mames, Harvard era la mamada y van a traer a Calderón, sáquense a chingar a su madre, y les regresó el título. ¿Neta? Sí. Salió esta semana, sí, en las noticias. Sí, güey, no mames, es de... Mira, miren, ya sabrán como en qué época grabamos este podcast cuando escuchen eso de... Salió esta semana en las noticias. También el Velociraptor. Ah, sí, el Velociraptor filósofo. Bueno, ya, entonces dicen que Natalie Portman estaba leyendo este librito, típico libro de ficción, que se llamaba Cloud Atlas, y se los dio a los Wachowski en aquel entonces. Ya fueron algunos ayeres, ellos lo leyeron, les gustó. Y bueno, decidieron hacer la película después de muchos pedos, porque curiosamente es una película independiente, porque nadie les quiso dar varo, precisamente porque quizás su estatus se decayó después de la demanda de Matrix. Después de la demanda, porque sus películas no han sido buenas, o sea, ya no son los grandes, grandes, grandes cineastas que lo que cagan es oro, ya la miden, ya es así como que con cuidado de güey, no estoy muy seguro si deberíamos proseguir con sus proyectos, ¿no? Pero a grandes rasgos... Ay, ¿por qué? ¿Porque mis películas no han sido buenas? No, porque tu hermano se cambió de sexo. Bueno, eso no tiene nada que ver, pero el punto es que lograron hacer la... Bueno, lograron hacer la película y a grandes rasgos el gag o lo curioso de esta novela y por tanto de la película es que son varias historias que suceden en diferentes épocas y que están enlazadas, relacionadas por diversos factorcitos, ¿no? Entonces de pronto un personaje en un periodo histórico está leyendo lo que escribió otro en otro. Y otro puede ser resultado de los actos de uno en otro tiempo, ¿no? Los actos de unos llevan a que existe el mundo de los otros. Entonces, lo interesante es que me parece que el libro, por lo que he leído, es te echas como que el primer acto, la primera mitad de cada una de las historias. Y luego la segunda mitad del libro ya es el final de cada una. La película tiene un estilo de edición muy distinto y muy dinámico. Que te brinca entre todas las historias de una manera bien rara. Entonces honestamente sí te mantiene enganchado. Y ves desde unos tratantes de esclavos británicos como que del siglo XVIII. Hasta luego te vas a una escritora en los 70s. Están unos amantes en los 30, unos amantes homosexuales que escribían música en los 30. Esta escritora de los 70 que está revisando unas cosas en una planta periodista, nuclear. Una periodista que está revisando unas cosas en una planta nuclear. La historia de un viejito en el 2012. Un viejito editor de libros en el 2012. Un futuro típico futurista, asiático en el 2000 y cacho. Medio posapocalíptico el caso. Y luego un tiempo. Y un tiempo que nunca te especifican cuándo pasa, porque es así como muy selvático, muy ajeno. Y que bueno, después ya, spoiler, sabes que es el futuro postapocalíptico más lejano, ¿no? Ajá. Aunque en algún momento pudiste creer que fue algo que pasó incluso antes, ¿no? Sí, o sea, en un momento piensas, la primera vez a pensar que a lo mejor es como la época de los vikingos, una mamada así, ¿no? Principio de la pinche historia. Al principio sí parece mucho, o sea, te quedas final... con la duda hasta que no aparece el personaje secundario femenino en esa historia. Que se da a notar que ya vive de una sociedad mucho, muy avanzada. Y dices, entonces, ahí dices, para de mamar, estamos en un mundo como Planeta de los Simios. Uh-huh. Y bueno, algo curioso de la película es que honestamente no tiene un elemento, aún así, que mantenga todas las historias... Juntas, o sea, no es como que... Ay, es la historia de... Por ejemplo, no sé si alguien vio la película del Violín Rojo. No. Bueno, es una película como de artesona, pero está divertida porque trata de un güey... que es un creador de violines, su hijo muere al nacer y con su sangre pinta un violín que acaba de hacer así súper chingón. Entonces es más o menos lo mismo de cómo el violín va viajando por países y por épocas, así como por 5 etapas, ¿no? Entonces de pronto lo tienen unos franceses, luego está en la Revolución China, pero el violín es el eje de la historia. Sí. Aquí no existe eso, no. Simplemente como que pequeños enlaces de una te llevan a la otra y a la otra, pero realmente todo se convierte en uno. Todo tiene una referencia para con la siguiente, porque por decirlo así, en la historia más vieja, que es la de los tratantes de esclavos, y del tipo que está intentando conseguir una cura para su enfermedad, con un doctor que está viajando en ese barco y lo salva un negro. Porque el doctor es el que lo está envenenando para chingarle el varo. Ajá, creo que las escrituras o su bitácora está arrumbada en el cuarto de el compositor anciano en la historia de los 30. Ajá, sí, creo que se vuelve una novela o algo así. Se vuelve una novela y él lo usa para nivelar su sillón. Sí. Y se ve de fondo. Después, el Cloud Atlas, la sinfonía que le da nombre a la novela, la escucha la personaje de los 70s en una discografía. O sea, va a buscar el disco por alguna razón. El acetato, busca el acetato. Y ese acetato le ayuda para encontrar, no me acuerdo qué más, porque ella está luchando para encontrar, para evitar unas corporaciones malignas que quieren... Quieren culpar a la energía nuclear de ser peligrosa y continuar con un monopolio de los combustibles fósiles. Y acuérdate que quien le da las pistas para a la periodista esta es el amante del músico este. Que ya está viejito. Que ya está viejito y que lo matan en... Por ahí, ¿no? Por ahí. Bueno, no por ahí, sino en algún lugar. Lo curioso es que los dos personajes mueren igual, ¿no? De un tiro por la boca. Y ella escribe una novela en base a todas sus aventuras, descifrando este complot, que termina leyendo el anciano editor de libros en el 2012. Exactamente. La historia del anciano de 2012, que lo meten a un asilo para ancianos y se escapa con sus amigos viejitos. Porque su hermano es bien hijo puta. Ajá, se convierte en un guión y en una película. Güey, se acostó con su esposa. Sí. Entonces, ¿en una película o una serie? Una película. Se convierte en una película que actúa el personaje de Tom Hanks. Y que una de las sirvientas estas como de restaurante hecha clon o es, la Sonmi 451. Ella ve esa película en algún momento y sirve para que ella inicie como su revolución. Es la que le da las primeras ideas. Sí. Y esas Sonmi 14 y cacho. 451. Es una diosa para los personajes de la última historia. Ajá, el futuro postapocalíptico. Entonces, bueno, o sea, hay una pequeña unión. Cada uno hace que la otra historia tenga en algún lugar algo importante. Aunque digo, cada historia tiene sus propios... Es una forma de contarte la historia del mundo y cómo estos pequeños actos se ligan de una manera para que el mundo llegara a ese momento posapocalíptico donde al final vale verga y se van a otro planeta. Lo curioso, yo siento que esto... Spoiler, sí, obviamente. Esto es spoiler fall. Yo lo que siento es que además el otro pequeño detalle curioso gag de la película es que en efecto es un cierto grupo de actores y ellos van cambiando de roles en cada uno de los lugares, ¿no? Que yo creo que no está presente en la novela porque pues es una novela, ¿no? O sea, no es ni una novela gráfica ni algo ilustrado. Entonces, parece que no hay relación, no hay... Podrías decir que son personajes completamente individuales. Y en la película fue así de, oye, pues, si la idea es que precisamente estas situaciones llevan a un punto y a otro, pues vamos a ocupar a los mismos actores y cada quien va a tener roles distintos mientras pasan. Y algunos, ¿no? Digamos que esa fue la genialidad de los Wachowski. Fue así como fue el punto, fue el atractivo particular de esta película. Ajá, sí, fue, ¿sabes qué? Uno aquí, está el pinche libro. Hay un chingo de personajes, pero nosotros como no tenemos tanto presupuesto... Aparte, y digamos que vamos a vernos un poco genial, vamos a usar a los mismos actores, maquillándolos de diferentes formas para que se vayan como moviendo. Como representar la unión aún más, porque son las vidas de las mismas personas que se siguen relacionando en cada periodo de vida, ¿no? Exactamente, entonces, y en la particular forma de vista quedó muy bien. En diferentes generaciones, porque al final de cuentas el actor que hace del desgraciado doctor en el siglo XVIII es el personaje Tom Hanks. Que en la siguiente historia, en la de los amantes, Los amantes no sale. En los amantes sí sale, es el portero del último edificio en donde viven ellos dos, donde se pega el tiro. Sí, cierto. El que le quita el chaleco. Sí, cierto, sale. Que le quita el chaleco. En los 70s es un científico al que matan. Que se enamora de la Halle Berry. Creo que me enamoré de fulanita y explota el avión, eso es bien triste. Sí. En el 2012 es el escritor de libros que mata a su editor. Que mata a su editor. ¡Ay, tantas personas que quieren hacer eso! A un crítico. Ajá, mata al crítico. Mata al crítico. Porque el editor es el viejito, sí. Ajá, y es como un mafioso el güey. Ajá, el güey, o sea, que le da mala crítica y lo avienta en un edificio. Ajá. Está bien cabrón eso, ¿no? Más malo. A huevo. Y en el mundo post-apocalíptico es el personaje principal. Pero en el futuro, pero en el futuro normal, en el primer futuro. Solo sale por ahí vendiendo pollos, alguna mamá. Ah, no, es el actor que interpreta al viejito del 2012 en la película. Ajá, cuando la Sonny ve la película es en la que dice, no seré víctima de un acto criminal. Es el Tom Hanks. Sí. Juan, yo me creo que era un papel muy pequeño. Sí, muy corto. Uh-huh. O sea, hay momentos en los que algunos actores, Tom Hanks, sale muy poquito en muchas historias y tiene dos o tres donde es uno de los principales. Todos los personajes. Y también Halle Berry le pasa lo mismo. Todos tienen sus apariciones. Sí, por ejemplo, Halle Berry, en la de Los Amantes, es la esposa del viejito este músico chingón. Y que también se coge ¿Cuál músico? ¿Cuál esposa del viejito? La blanca. La nariz fea. Que era blanca, no mames. Ella es Halle Berry. No la habías visto. Para de mamor, sí, no me di cuenta. Que era judía y que quién sabe. Ajá, ella es Halle Berry. O sea, ahí está donde está la parte del otro, al aspecto de la. Yo supongo que vamos a ir mencionando cada mono porque sí es interesante. Pero ahí está la cuestión: que a veces cambian de género, cambian de raza incluso, ¿no? Ajá, eso es muy gracioso. Sobre todo la que a mí me dolió más y que fue más difícil de tragar por el maquillaje fue el primer futuro. En el que todos están en un lugar de Corea. Todo es asiático, todo es Neo Seúl. A todos les ponen como una. Yo cuando lo vi a algunos de los personajes que eran occidentales convertidos en asiáticos, sí me sacó mucho de onda porque decía, qué raros están estos asiáticos que tienen los ojos chistosos. Y fue cuando me di cuenta que les estaban poniendo maquillaje. Al que se le nota más naco ahí sí es a Hugo Weaving. El Hugo Weaving se ve súper naco, parece el pinche Spock. Te cagas de la risa cuando lo ves. Sí, pero no deja. Nada más como que le bajan las cejas, güey. Ajá. Y ya dices. Se ve súper cagado. Pero hasta eso es como un. Pero en su compensación, nunca noté que Halle Berry era la una de las personas. No noté nunque que Halle Berry salía. Podemos mencionar a los actores principales y decir cuáles. A ver, okay. ¿Cuáles son donde estuvieron, no? Ajá. Bueno, aparece que Halle Berry interpretó esta, Tom Hanks este, así pasan todos. Sí. Y bueno, a mí personalmente no me molestó ver a los actores occidentales convertidos en asiáticos, pero los que sí me pegó mucho fue la chica asiática, la Sonmi, que sale poquito, yo creo que hasta eso, por esa misma razón en los otros cortos, porque a ella sí como se ve que costaba ponerle maquillaje para cambiarla de etnia. Porque, por ejemplo, ella en la de los 70s es la mujer mexicana a la que le matan el perrito. Y dije, sí. No mames, se ve súper feo. Vamos a ver, la Sonmi en la historia de los tratantes de esclavos, ¿quién es? Es la esposa del protagonista. Que ahí la es pelirrojita. La vuelven pelirroja y con pecas, güey. Así de. Y de ojo verde, así de. ¡Párate, mamón! Así el ojo verde me sacó de onda, güey. Que es la hija de Hugo Weaving ahí. Sí. A ver, ¿y ella quién es en la historia? En la segunda historia, en la de. No, en la de los amantes gays de los 30. Creo que ahí no sale. No, sí sale vestida de hombre, en serio. Sí. Ahorita voy a volver a ver Cloud Atlas, no me acuerdo. Sí, neta, sí sale. Todos creo salen en todas, ¿eh? O sea, todos realmente. Salen en todas. Sí, sí, o sea, sí tiene razón, más madrazo. No me acuerdo yo tampoco cuál es, porque al final, como dices, te muestran quién fue, qué actor interpretó cuántos personajes y cuáles todos fueron. Teóricamente interpretaron la misma cantidad. O sea, realmente, como decimos, hay unos que salen muy poquito y realmente. Hay momentos en los que el maquillaje se nota un chingo y otros en los que no se nota. Bueno, entonces según esto, en la de los amantes, cuando están haciendo el sexteto del Cloud Atlas, dices que más o menos que se viste de hombre. Hombre. Yo no la recuerdo. Luego sigue ya la de los 70s, ¿no? En los 70s ella la hace de la viejita. De la mujer latina. Mexicana. Es la latina. Que le matan el perro y que habla así un español súper feo. Súper feo, sí. ¡Amaba ese perro! ¡Perro! O sea, horrible, horrible. En sí. La de... ¿Qué interpretaba en la del 2002, en la del presente? Tampoco la recuerdo. Madrazo, sí se la... No recuerdo esa. Alguien en la fiesta de ahí de la multitud, ¿no? Porque la Halle Berry igual sale como un segundito ese. La Halle Berry, por ejemplo, en esa, en la del 2012, solo sale como la chica hindú que dicen, ¿no? Que igual escribió una mamá y que todo el mundo ahora lo lee, ¿no? Ajá, y ya, y no vuelve a salir Halle Berry. Ahí. Bueno, en ese punto no tenemos a la Sonny, pero ya después su momento es en el futuro asiático, en el que es la prota, ¿no? El Neo Seúl, ¿no? Que supone que es. No, sí no tuvo. ¿No? No, porque aquí hay una. Aquí dice que Donna Bae, la actriz, sale de Tilda, que supongo que es la primera. Sí. Luego la mamá de Megan, la mamá de la esposa del compositor anciano. Para de mamar, hay que volver a ver la película. La mujer mexicana y después la hace de Sonmi 451, 351 y la prostituta Sonmi. Porque acuérdate que ahí son como clones. Sí. Y no sale en el futuro. Sale como Sonmi. en un video. Ah, sí, ahí está. Cuando cuando entran y ven y dice, y creo que es la 21ª vez que sí ves interactuar a dos personajes de dos eras directamente, ¿no? Ajá, sí, cierto. Madre santa. Bueno, ahora, ¿Tom Hanks o la Halle Berry? Tom Hanks, que también le tocó. Bueno, no, Tom Hanks siempre fue más, más fácil de reconocer, ¿no? Nunca, no, creo que no le pusieron maquillaje chino ni nada de eso. No, Tom Hanks en la primera, que es la de los esclavos. Ajá. Es el doctor. El doctor culero. Ajá. Soy el doctor culero. Ay, cabrón, de mi título. Que trae sus patillotas, culero, ¿no? Sí, exactamente. Después le toca ser el que cuida el hotel en la parte final de Los Amantes. Sí. Le toca hacer en la setentera, le toca hacer este científico, el al científico que le vuelan en el avión. Qué mal pedo. Qué mal pedo. Después el 2012, escritor. Es el escritor que mata al crítico. Ajá, el escritor que mata al crítico. En la de Son Mina 223883.1416. Son Mi 451. Es el actor que hace del editor de la historia anterior. Sí. Y en la última, en la posapocalíptica, es el protagonista. Es el ¿Cómo se llama ese güey? Tenía un nombre muy curioso. El que veía como al diablo, ¿no? El Little Georgie, que le decía. Tenía un nombre, Zachary, se llamaba Zachary. ¿Y no, era? Se llama Zachary. Ajá, porque Zachary. No era Zachary, Zachary era como una interpretación. Ajá, era Zachary. Que el güey era que era medio pusilánime, era medio patético y que dejó que mataran, creo, a su hermano o algo así. Su sobrino. Sí. Ajá, y el güey vive así como en pinche negación y siempre ve, como dicen, como diablo. Entonces el güey está como súper malito de la memarda y como que se vuelve a enamorar de la Halle Berry, ¿no? Okay. Otra vez. Y ese creo que sí es uno de los puntos más constantes, ¿eh? Porque hasta en la del 2012, cuando es el mafioso escritor, hasta le echa el ojo a la Halle Berry, como que se echan una miradita y dices, ah, sí, cierto, estos güeyes querían desde los 70 y no se les hace. Luego está Halle Berry. La Halle Berry. La Halle Berry en la primera, no sé si salga. Sí, sale tantito cuando están, porque es lo de los esclavos, cuando están en las islas, que van a ver como un ritual. Sale ella tantito, es una mujer viejita que tiene toda la cara tatuada. Ah, o sea, sí, cierto, tantito. Sí, cierto, sí, cierto. Ah, y es ya. Todo lo que sale la Halle Berry en la primera. Luego en la de Los Amantes es la esposa del compositor famoso. La pintan de blanca. Es blanca, sí. Y no se ve mal. No se ve mal. No, no se ve mal. Luego en la de... Decías que no, ¿verdad, mamá? No, sin pedo. En la de los 70 es la protagonista, que es la reportera. Que es latina. Y en la del 2012 solo sale, como ya dijimos, así como la chava hindú que escribió un libro y nomás es así como una pinche toma súper rápida y a chingar a su madre. Y en la de Son Mina 423. Tú dijiste que... ¿Quién era? En la de Son Mina 423 es el doctor que le quita el pinche collar a la Son Mina 423, o como se llame. Son Mi 451. Ajá. Poor Tim Moore. Ese yo no me acuerdo, ¿eh? Ah, sí, o sea, no. Pinche doctor que tiene los ojos. Porque yo me acuerdo que yo fui a verla con Chitiba y Sin Nombre. Y hasta le dije al Sin Nombre: no mames, ese pinche doctor habla como vieja. Y me dice: sí. Y ya cuando vimos los créditos dijimos: ¡Poor Tim Moore! ¡Poor Tim Moore! ¡Poor Tim Moore! Esta película está densa, güey. Está entretenida. O sea, no tiene así como que el hilo que digas. O sea, hay algo que ocurre. No es como que una historia de que digas: es que este mal que vino desde la primera historia hasta el final no hay realmente, sino que son vidas que se unen por una pendejadita. Lo curioso es que esas pendejaditas son las que lo hacen atractiva. E incluso quizás si sean historias independientes, serían historias medio mediocres, ¿no? Que no pelarías así. No pelarías. ¿Qué carajos me importa que estén envenenando a este güey en un barco? ¿Qué carajos te importa que recluyan a un güey en un pinche asilo, güey? Exacto, ¿qué putas me importa que vayan a volar una planta nuclear? Ajá. Sí, sí, sí. Y ya en la última, pues es la coprotagonista, ¿no? La bichita esta que viene de la sociedad más avanzada. Ajá. Luego, el Hugo Weaving. En la primera. Otro de los incondicionales de los Wachowski, ¿eh? O sea, uno creería que Keanu Reeves como que sería de sus favoritos porque pues, era el prota de sus películas. Y el que sí se ha mantenido siempre con ellos es el Hugo Weaving, puesto que se fue el prota de Beth de For Vendetta. En la primera es el papá de su esposa del pinche... Del principal. Ajá, del güey que dice, ya no quiero vender esclavos, no está chido. Ok, luego en la segunda, en la de los amantes... Solo sale igual como rápidamente. ¿Sale? Sí, es este güey que es alemán, que va a revisar la obra cuando ya está terminada y que le dicen, ese güey le traía ganas a... Le traía ganas a Halle Berry, que decía, no puede ser porque es judía. Exacto. ¡Sí, cierto! Luego en la de los 70s es el asesino. Smoke. Ajá. ¿Es quién? Mr. Smoke, el asesino. Mr. Smoke. El que quiere matar a Halle Berry. Que lo mata a la mexicana. Ey. Y luego en la del 2013 es su papel más cagado porque es la pinche enfermera mamona. Así, Nurse Noakes. Sí, no mames, me cagaba la risa cuando lo vi. Dije, no, qué chingón. Y en nadie te cree que eres vieja, me cae de mal. Sí. Y en la de Xiao Yu 1-2-3. La de Sony 4-5-1. Xiao Yu 1-2-3. Es uno de los últimos güeyes que le está interrogando. Ajá, ese es el señor Spock. ¿El señor Spock? Es que se pasó un vergo al señor Spock. En la del futuro, en la de posapocalíptico, es el malo. Sí, es el diablo, el Georgie. Ajá. Sí, las visiones del sacri. O sea, que ese güey se salió en todas. Ese güey sí, a huevo. Sí, salió en todas. Y con un papel no solo... Nada más en la de Los Amantes fue el más pinche, pero de ahí en fuera... Ajá, sí. Bueno, cierto. Los Amantes y en Los Esclavos estuvo así de... Salió dos, tantito. Dos, tres, ajá. Luego, ¿quién sigue? Es que ya hay unos actores, pero sí, no recuerdo quién es exactamente el güey que le hace del personaje principal en la de Los Esclavos. Yo te voy a decir quién es, güey, para que te acuerdes, puto. Es Jude de Across the Universe. Es el prota de Across the Universe. Ajá. Y entonces, ¿en qué Across salen las demás, güey? A ver, en la de Los Esclavos es el pinche protagonista, ¿no? Luego en la de Los Amantes. Ah, es uno de los del hotel, de los que viven en el hotel, que es medio pobretón, según lo que dice IMDb. Ah, ok. O sea, salió un pinche fotograma, güey. En la de los 70s es el papá de alguien. Puta, ¿quién chingados? Creo que vuelve a ser el principal en la historia de... Es el principal en la de Sonmi. Sí, ajá. En la de Shayu 1-2-3 es el chinoman, güey. En ¡Es chinoman! En la del 2012 es el irlandés que ayuda a los viejitos a salvarse en el bar. Ajá. Que golpea a Noak con un barril. Ajá, exactamente. No mames. O sea... Tantito. De repente hay unos que son bien pegados. De repente, la neta, el maquillaje, la neta, dices, no mames, estuvo chingón, güey, porque ni me di cuenta, güey. ¿Quién era ese puto? Sí. Luego, por ejemplo, ¿quién estaba también? Bueno, en Sonmi 451 es güey de Sonmi. Es Chinoman, se llama Chinoman. ¿Es el prota? Güey, chino, es la primera vez que noté que había mal maquillaje, güey. Porque ese sí fue el que dije, güey, este no le creo que es chino, no, cabrón. No mames, güey, es que era otra, es una raza superior. No, pero si te fijas... Esa cabrona. Pero ¿tú te acuerdas que el güey era así súper chingón y daba vueltas y esquivaba balas y la chingada? No mames, el chino está cabrón. Es chinoman, así se llama. Chinoman. Y en el futuro postapocalíptico, creo, no estoy seguro, muchos de los protagonistas salieron de cameo chiquito cuando ya llega la nave y se van. Ajá. Creo que es uno de los güeyes que sale ahí. Hey. Es como, por ejemplo, el negro, el de la primera historia, el de los negros, el que es marinero. Ya ves que es el jefe de la nave en la última historia, ¿no? Ah, sí, es cierto. En las demás no me acuerdo si sale, la neta no me acuerdo cómo sale. Sí, sale. No, la neta, para que veas que... Es que, mira, sí salen esos ya, esos, pero dije, sí salen... Pinche chapapotes igual. Por ejemplo, la que es la esposa... Bueno, más bien dicho, la que fue como el amor de toda la vida del escritor en el 2012, del viejito. Es Susan Sarandon. Ajá, papá. Es la Susan Sarandon. Sale en el posapocalíptico, es la esta como bruja, ¿no? Como la sacerdotisa. Y en las otras no me acuerdo cómo sale. Ajá, como dices, es la su amor toda la vida del viejito. Creo que es la mamá de la Sonmi en la de los esclavos, creo. No me acuerdo bien. Porque sí sale poquito, pero sí salen varias. Pero, por ejemplo, el güey que fue el protagonista en la de los amantes. No, como si fue el güey de la que es protagonista de ese los amantes. Ese güey no lo recuerdo. Ese güey es la amiga de la Shayu 1-2-3, que matan. O sea, la amiga de la Shayu 1-2-3 es güey. ¡No mames! ¿Te cae? Sí. ¿Es el bicho el homosexual? Me la jalé, güey. Me la jalé viéndolo. Sí. O sea, ¿es ella? Es la amiga que dice que es la que se trata de escapar y la mata. La que se trata de escapar y de revivir. ¡Te cae de madre! Ese es güey. ¡No mames! ¡Qué bien se veía! No mames, te voy a volver a ver la película. Te juro que yo dije, pues sí, no se ve muy muy muy linda, pero nunca se me hizo que fuera un hombre disfrazado, pero para ni madre. No, fíjate que a mí cuando salió me dijo... Verga, me sorprendió. Me dijo el sin nombre, qué fea vieja. Y le dije, pues no, creo que nomás tiene buen culo. Y me dijo, sí. Y ya cuando la jalé. Ya cuando vimos fue así de, ¡Para de mamar, es güey! Pero fue cagado, porque es cagado, pues, o sea. Güey, sí. Neta, sí las mueve chido. Digo, fue como ver a la Halle Berry del doctor que decías, güey, ese güey habla como vieja, y de pronto, güey, no mames, que es Halle Berry, ajá. Lo más cagado es que ella trata de escapar porque le dan una nalgada, ¿no? No, no, no, hacen como que se vienen en ella, ¿no? Con no, el... pero también creo que la nalguean. No, la que la nalguean es a la Shayo 1, 2, 3. Y él se encabrona. Ah, sí, que le echan condimentos en la espalda, ¿no? Sí, ajá. Bueno, ya. El chiste es que... Ese güey no lo recuerdo de ninguna de las otras historias. Ya ves que había... Vamos a volver a ver Cloud Atlas. Ya ves que había... Bájala, ahí la tengo en la compu. Ya ves que, por ejemplo, el negro este que es el como líder de la rebelión, aparte es en la... Bueno, en la del mundo futurista, en el mundo posapocalíptico, es como el jefe ya de todos. Y en las otras, en la de los esclavos creo que es el que sale... Igual ahí pues con. La negros. De los esclavos, pues es el amigo de. El que le salva la vida. Son dos negros, ¿no? Es uno. ¿Qué? Es uno, okay. El que se mete de polizón, que resulta ser una pistola de marinero. Uh-huh. Y que lo salva de que el pinche Tom Hanks lo mate. Y se vuelven super cuates, ¿no? Sí. Ahora, hay otro actor por ahí que no hemos mencionado. No mames, sale Hugh Grant. No me acuerdo de casi. En algún momento. Hugh Grant es el pinche líder. Ahí voy. Pinches vándalos en el posapocalíptico. Ajá, o sea, Hugh Grant en algún momento un gran actor británico que también ha tenido una popularidad medio mala. Creo que también salió en casi todos lados. Sí. No lo recuerdo de la de los esclavos. Esa no... ¿No era el capitán? No. No, el capitán era el viejito que escribe... El que siempre fue viejito. Sí. Ese era el capitán. El que siempre fue viejito era el capitán. El Hugh Grant no lo recuerdo ahí. El viejito que era capitán al principio, en la segunda historia, en la de los amantes, es el compositor anciano. Es sí. El compositor anciano. En los 2000 es el pendejo James Broadbent se llama el actor. Ajá, no, en el 2000 es el protagonista. Y no me acuerdo de él de ninguno de los futuros. En Son Mi 451 sale como un güey que está tocando el violín en la calle. Cuando van al mercado. Ajá. Ay, sale no, así mamá. Tantito y dices, ah, mira, ahí está. Sí, es una película de fijarse en los detallitos. No. Bueno, pero estábamos también con el Hugh Grant, porque no me acuerdo en esas. Ya, hay que saber, en los 70s es el dueño de la planta que también sí, es malo. Sí, en el futuro de la Son Me es el dueño del restaurantito del Papa Songs, que también que se anda chingando al güey. Sí, al que pensaban que era vieja. Y que luego ella creo lo mata. No, lo mata el Chinoman. Chinoman. Y en la última historia del futuro postapocalíptico es el líder de la tribu esta como satánica. Ajá, la de los calaveritas. La del 2012 es el hermano del viejito. Ah, es el hermano sí, del cierto, viejito que lo manda al viejito. No mames, al asilo. ¿Es él? Sí. ¡Para, con no, un chingo de maquillaje y medio feo, pero es ese güey. Por ejemplo, el que es el amante, el que en la de los amantes, el que lo matan en el, ajá, que lo matan después en la de los 70s. Salen Son Mi 451. Ajá, que es el pinche como... Es el que le está entrevistando. Ajá, el que le está viendo toda la pinche historia. Y que es la única es el único como que le cree. Uh-huh. Así como que se queda, no mames, sí. Ese exactamente, entonces... No, es Sixmith, es otro güey, el amante del... El amante de la historia de los amantes, no el prota, el otro, el que nunca dice nada, que siempre está atrás, el Sixmith, el güero. Que como dicen, en los 70s... Es el güey que también trabaja ahí en la planta y que lo matan. De hecho, ese güey... En los 30 y en los 70 sí son el mismo personaje, solo que joven y viejo. Uh-huh. Bueno, el chiste es que la película está chingona y tiene guiños cagados, por ejemplo. Hay un momento donde el viejito en el 2012, ya ves que cuando se va escalpando dice, ¡ay, está hecho de gente! Ajá, está hecho de gente y de pronto huevos, ¿no? El shop está hecho de gente. Ajá, es el, como lo dicen, el foretelling, ¿no? Ajá. Está diciendo algo que va a pasar de... Uh-huh. Exactamente, entonces está cagado, o sea, la película es bastante buena. Tienes que ponerle un chingo de atención. Yo honestamente lo único que me quejaba es que a mí me pareció que la historia del viejito en el 2012 creo que es la más inconexa. O sea, es ahí sí tienes que poner un chingo de atención para ver cómo puta se relacionaba con las otras, ¿eh? O sea, yo me podría aventar esa película editada sin las partes del viejito del 2012 y para mí no hay pedos. No, está chingona la parte del viejito. Está buena, pero yo te digo, yo no siento que enlace con las otras. A mí la que yo siento que qué onda fue con la de los negros, ok. Este güey escribió la novela. El joto este que estaba yo. No, pero dijo, nunca encontré el final. Porque estaba ahí. Pero ya después ya después como que se pierde, ¿no? Como que los demás güeyes ya no le hacen tanto caso, ¿no? Hasta que la Shai 1, 2, 3 empieza a leer todas las notas de todos los güeyes, que ya es cuando que se supone que ahí lee todo. La Shai 1, 2, 3, ya ves que hay un momento donde se pone a estudiar. Ajá. Que empieza a que está viendo un chingo de tele. Ajá, que lo primero que ve es la película del viejito. Luego escucha el Cloud Atlas. Se supone que lee la historia del güey que de la trata de esclavos. Ajá. Se supone que lee las cartas de los amantes. Que lee lo que pasó, la nota que escribió y el libro que escribió la Halle Berry. Ajá. O sea, se supone que todo lo que hicieron todos ellos antes del futuro de Shai 1, 2, 3 451. Es todo el acervo cultural que ella toma para hacer esta revolución, lo cual lleva a un mundo posapocalíptico en donde la Tierra vale verga y se van a otro planeta. Y que la tomen como diosa, que en cierta forma es como la nueva Jesucristo, ¿no? Porque pues Jesucristo es más o menos hizo lo mismo, ¿no? Tengo mi acervo cultural, lo explico, me matan, me martirizo, mi libro se vuelve como esta parte donde el mundo, Biblia. Bueno, ajá, sí, se vuelve la Biblia que hace que el mundo cambie, ¿no? Que el mundo gire, así pasó. Se hace una guerra, nos hacen creer que se hace como una guerra muy cabrona, todos valen verga y toman a Sean Mina 423-8822 como una diosa. Básicamente. Bueno, ya nos echamos como 40 minutos está hablando bien. De los actores. No, okay. Pero está bien, bueno, está divertida. Al final está buena la movie, véanla. Sí, ¿cuánto le das, Graf? Yo le doy un 8.5. Véanla ya con todo el pinche spoiler, cabrón. ¿Cuánto le das, pinche Matt Rasmus? 7. ¿Y a Halle Berry? ¿En las dos? No, pues todavía la neta sí está la MILF, todavía está buena, ¿eh? Sí, ¿eh? Oye, pues no está tan ruca, tiene más o menos nuestra edad, güey. No mames, ella ya tiene como unos 45, cabrón, más o menos, 45, 46. Según lo que yo había leído, tenía como 35. ¡Búscala! Tenía ya. Como 35, según yo. Ah, güey, sí, ya se ve madurita, güey. Ay, bueno, o sea, el Graf se ve como de 80, güey, y tiene apenas 30, güey. No, güey, ya quiere tirarle a los 50, ¿eh? ¿Sí? Sí, es del 66. Ah, ya. De hecho, su hijo que ¿cuánto? lo tuvo es del 66. Ah, ya. Bueno, pero eso significa que tiene. Es un chingo. Ay. 44, como 46. ¿Sabes qué? Te voy a editar. Ya, güey, ya. Ok. También la Halle Berry, ¿no? Era como que esa gran promesa de no mames, se ganó el pinche Oscar y todo. Y tampoco ha hecho buenas películas. No mames, güey, ¿con qué se ganó el Oscar? En una porno en la que se la cogía el Billy Bob Thornton. Todo, güey. Ya desde ahí dices, ¿no? Pues no mucho. Sí, o sea, no es tan. No sepa actuar, sabe actuar. Sí. Pero la neta sí. No ha tenido tan grandes cosas. Creo que esta ha sido de sus mejorcitas. ¿Cuánto le das, maldad? ¿A Halle Berry? No, a la película. Yo creo que también un 7, o sea, sí te entretiene y todo. Y sus cosas malitas, ¿no? Por lo que he leído, hasta en la crítica está polarizada. O sea, hay gente que le gusta mucho y hay gente que la odia mucho, ¿no? Y está bien porque tampoco va a pasar desapercibida la película. De pronto sí fue así de, no mames, si hay que ver Cloud Atlas para que tengas una verdadera opinión, no te pueden decir nada al respecto. Ok, tan ya les echamos un buen rollo. Pero más que nada fue porque la película te invita a que de veras le estés poniendo mucho el ojo, ¿no? Al debate. Sí. Al debate y a la curiosidad y al estar viendo así de, oye, qué cagador es hombre, ¿no? No, o estos detalles, o sea, honestamente a mí me sorprendieron un par de monos que dije, no mames, te cae que era fulanito, principalmente la Halle Berry y el pinche amante de los primeros, ¿no? Que yo nunca supe dónde andaban después. Y ahí andaban. No así el Hugo Weaving que, pues, te gritaba, soy yo, güey, traigo vestido, pero soy yo. Sí, exactamente. Bueno, yo le doy como 8 igual. Sobre todo porque me gustó, creo que mucho la edición. La edición se me hace súper genial. Está bien, la edición, así de que no sé, de que el güey dice, entonces me cerraron las puertas, ¿no? De pronto se ve cómo cierran las puertas, pero en otra época, porque estaban cerrando las puertas para que no escapara Shayu 330, ¿no? Entonces, eso está chingón, a mí me latió mucho eso. Honestamente, ha de haber sido una pinche pesadilla para el editor, porque también los brincos, afortunadamente, nunca sientes que se carguen mucho con una historia, siempre te las van dosificando bastante bien. Sí, exactamente, y aparte, el maquillaje está chido. Sí, dices, el Hugo Weaving siempre lo viste, ¿no? O sea, siempre supiste quién era ese güey. Pero, por ejemplo, hay, como dijimos, ¿no? Actores que decías, güey, no mames, ¿no? Como el Graf que nunca se dio cuenta que Halle Berry era la judía de esposa del ruquito compositor, ¿no? O como que nunca vimos que ese güey era, que esa mona era güey, ¿no? Güey, sí, la ajá, entonces, órale, que... Y aparte, Y aparte las actuaciones no fueron malas, o sea, porque si decías, ok, ya sé que ese güey es Hugo Weaving, o es Halle Berry, o pero es Tom Hanks. Sus personajes pero cada... en el Ajá, momento, es, ¿no? Exactamente, y no los veías como el mismo personaje a pesar de ser el mismo actor. Entonces estaba chida, yo en lo particular sí le doy un 8 solo por eso. Entonces, y porque sí te deja pensando, ¿no? Así de, ¿cómo se unieron? ¿Por qué? Ya vi. La chida, yo pensaba subir a 8, pero no, me va a quedar en 7, porque además algo que no me gustó mucho es que... Por ejemplo, la película se llama Cloud Atlas, ¿no? Y sí hay un Cloud Atlas. Entonces, por ejemplo, en algún momento uno... Yo pude haber pensado que era este elemento que decía, ¿no? Y a todas, ¿no? Exacto, el hilo conductor. Y dije, pues de seguro el sexteto del Cloud Atlas va a ser el hilo conductor. Y realmente también es un elemento que queda muy atrás, ¿no? Sí. Aunque te dice... La Sonmi lo oye, la compra, la pinche... La Halle Berry. Pero, por ejemplo, Cloud Atlas no tiene básicamente casi nada que ver, por ejemplo, en los esclavos. Ni en el futuro lejano, lejano, lejano. Ni en el 2012. O sea, en esas épocas vale madre muy muy fácil, ¿no? Entonces, de pronto fácil... Honestamente, ¿por qué la película se llama Cloud Atlas? O sea, fue un elemento... Eso quizás a mí no me... Ese es el elemento que a mí sí no me gustó. Así pues es, creo que usaron... Realmente, ¿dónde estaba la importancia de esa cosa? Creo que usaron como el método este de que a veces le ponen el título a algo que en sí no conlleva mucho. Por ejemplo, una canción, ¿no? Que se llame Galletas Gaby, güey. Y en toda la pinche canción nunca te mencionan Galletas Gaby más que en un pinche cachito por ahí de la canción. Claro, que pero pasa, algo, que pasa muy seguido. Pero algo significativo, ¿no? Pero yo siento que aquí eso quedó muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy atrás. Sí, sí, se pudo haber llamado, ubica a tu actor en su época. Sí, ¿dónde está Sonny, no? ¿Dónde está Sonny? ¿Dónde está? Bueno, pero ahí está. Esa fue la pinche película recomendación parte segunda del podcast de esta semana. Sí, sí, sí. Ya para cerrar un... The prisoner wishes to say a word. ¡Freedom! Bajen el juego de peleas de Los Miserables, es gratis. Crashea mucho, pero es gratis. Pero se los digo porque ayer me fui a ver Los Miserables. Sí, ya la he visto más mal. A mí sí me gustó. Y aparte, me está gustando, la verdad. Y aparte la película es súper triste, sí, es muy desgarradora. Cuando está cantando la... Cuando canta la Anjata, güey. La Anjata, güey, no mames, güey. Y que está quebrándose, que está llorando la cabrona. La neta sí le crees, güey, porque hasta su voz se quiebra, güey. Y dices, no mames. Bueno, a mí lamentablemente en el cine me tocaron los nacos que estaban aplaudiendo a cada rato. Entonces acababa de cantar y... y todos, ¡chinga su madre! Y aplaudieron como 3-4 veces. Ya nomás al final, porque se acabó la película, volvieron a aplaudir y ya no hacías nada porque, bueno, ya se acabó. Pero sí era así de, puta, ¿qué me aplaudan estos güeyes? Porque siempre que había un número chingón, luego cuando... Bueno, tú no has llegado a eso, pero está muy buena la parte de, por ejemplo, de Eponín. Ya cuando ya está más grande Cosette y están ya en el pedo de la revolución. También la bichita esta que anda muy enamorada de un güey y está muy triste y también aplauden. Pero están buenas las canciones. Yo recomiendo su juego de peleas. Yo recomiendo el juego de peleas que está basado en el musical. Entonces fue muy curioso porque de pronto, pues yo ya lo... Hay un juego de peleas basado en el musical. Entonces los personajes se ven como salen en los trajes del musical. Entonces ves la película y se parecen. Entonces está bien raro porque llegas a jugar el juego y dices, no mames, qué extraño. Es 2D, 3D, qué es pedo. Es un juego 2D hecho en 2D Fighter Maker de ASCII. Salió hace ya bastante tiempo porque el musical es muy viejito. Y lo hizo un güey que tiene como que su mini compañía que se llama Takase. El juego está bien raro, se parece mucho a JoJo's Bizarre Adventure. Tiene poquitos monos, pero buenos. Entonces sale Jean Valjean, sale Cosette, sale Ponin, sale Jolnaz, Marius, Javert. Un policía, sale Jean Valjean en robot y es el policía, el Russell Crowe. El máximo décimo meridio. Ajá. Es el Javert. Que también canta chidito, tiene una voz curiosa. De repente, porque de repente como que se liba el muchacho. La verdad, el que me sorprendió cómo canta más decente fue el Wolverine. El Hugh Jackman canta bonito. Sí. Y órale, pinche Wolverine. Y la escena del inicio está bien mamona cuando están jalando el barco. A huevo, güey. Y el güey así, el pinche Javert, pinche viento. Y dices, ¡ah, para de mamar, Javert! No, y cuando le dice al pinche Wolverine, la bandera, pendejo. Uy, qué cabrón está cuando levanta la... ¿Quién es Jean Valjean? Es Hugh Jackman. Para de mamar, no me la creo. ¿Qué chingón le quedó el papel, güey? Le quedó... Le quedó no me puedo creer que Hugh Jackman pueda ser Jambal Jan. No, sí le queda bien, si no. Está súper corrioso y cabrón. Y está muy bien caracterizado. De verdad, o sea, también el personaje cambia un chingo de veces. Desde el principio, que es el güey así barbudo que apenas liberan y después que se vuelve buena gente, de veras pesa un cambio. Así, ¡ay, cabrón! El cómic de la semana. Yo ahorita me prestó La Maldad, un cómic mexicano, Perros Salvajes, de Edgar Clement, que es ya sería como que la tercera historia de Los Cazadores de Ángeles. Ajá. Si tomamos en cuenta que publicado pues nada más está Operación Bolívar y el Querubín y otros cuentos. Acá pregunta Manbarazo, sí, es un webcómic que estuvo publicando Edgar Clement desde hace como 2 años. Exacto, ya junto varo el güey, ya lo imprimió y hace poquito en el Facebook puso así de: oigan, pues necesito varo, estoy vendiendo pues Perros Salvajes. Si me lo compran a mí, pues hasta les pongo dedicatoria si quieren. Entonces el mío tiene un sketchcito al principio muy nice de una bichita con una máscara como de perro. Y dice: para el Strider, Clement. Oh, y te ¡ay, para de mamar! Y se masturbó pensando en Clement. Mira, al final... No, más en la bichita, estaba muy bonita. Aquí la historia es más bien de un grupo que se vuelve una guerrilla, ¿no? Se vuelven un grupo de personas que se unen a una... Es un grupo de personas que quieren ser unos revolucionarios. Ajá, pero... Y forman una como pequeña célula y todo les sale mal. Todo les sale mal porque llegan a una localidad donde ellos quieren ser como que los que apoyan ahí, pero realmente no se representan con las personas que según están queriendo apoyar. Pero reconocen a al señor que aparece en Operación Bolívar, que es Juan Grande. Sí. Y les enseña a liberar sus nahuales internos. Entonces se vuelven guerreros bien poderosos y de temer. Y en algún momento el gobierno pues les pide que cesen las armas a cambio de poder político. Y ellos les dicen: ¡ni madres! Buenísimo. Llegan después los Zetas y los otros caballeros y dicen: solo ustedes cuiden que la siembra de la marihuana está el bien y todo. Y ustedes tendrán dinero y mujeres. ¡Ni madres! Entonces los tipos son unos güeyes que son como el estereotipo de los personajes estos de los guerreros que salen en el Quinto Elemento, que solamente quieren pelear pero en el fondo no tienen una razón para hacerlo. Y lo peor parte es que de alguna manera sí tienen la habilidad para pelear, porque al final liberan sus nahuales, los cuales terminan escondiendo porque eran muy poderosos, o sea, dejan de usarlos por mucho tiempo. Excepto una bichita que nada más hay una mujer en su equipo, June. Y ella nunca deja de... ¿Quiénes son los que se los chingan al final? No sé, no he terminado de leer el tomo, ¿eh? No, bueno, como a la mitad los traicionan... No, como a la mitad los traicionan, creo que les cae el ejército y la salva esta bichita y al final sí trabajan para los Zetas y da unos giros muy interesantes. Da giros la historia porque al final de cuentas, pues en ese ánimo de que no termina nadie apoyándolos, la gente a la que supone que defienden los traiciona. Y entonces ellos tienen que andar escapando, mendigando, y entonces se empiezan a dedicar a la Casa de Ángeles para subsistir. Y de esa pues, hacen hasta como un puesto de tacos o algo así, ¿no? Ajá, venden tacos de ángel, pero lo curioso es que en esa historia es algo muy chiquito, o sea, matar ángeles es una cosa así, como que sin importancia. Realmente el fuerte de la historia está en su chamba como mercenarios, y en pinches pugnas por el poder muy cabronas. O sea, muy interesante. O sea, llega el momento en el que los vuelven a traicionar una vez más, ya que están establecidos como taqueros de ángeles y hasta les cortan las manos, que creo que eso ha de servir en algún momento para lo de Operación Bolívar, cuando le ponen manos de nahuales a otros, porque ellos, pues, como siguen siendo nahuales, no importa qué manos les pongan. Entonces los narcos les dicen: ¿saben qué? Van a volver a chambear. Nosotros les vamos a conseguir unas pinches manos prótesis robóticas bien densas. Sí, traen y se las dan mecánicos. Y está muy interesante. Sigue con el trazo de Clement, que a mí se me había parecido que lo había simplificado mucho en Querubín. Yo no entiendo cómo pudo publicar eso en webcomic. No me parece que tuviera sido. Pero el primer tomo de Perros Salvajes, que está a $250 en una edición tamaño carta, cumplía pues más o menos como los primeros 60 tiras del cómic del webcomic. No, queda, no ha terminado. Se queda muy bueno. Puedes seguir leyendo en webcomics. Hay un buen avance. Pues está como a 3/4 partes de lo que sería el tomo 2. Entonces, yo espero que ya salga, porque realmente se quedó muy cabrón. Y está pesado. Yo siento que está pesado leerlo luego en la página web. Pero... Y estoy dispuesto a pagar. Mejor físico. Físico. Entonces, ya con eso, pues tienen otro cómic de Edgar Clement que pueden leerse. Y sigue bien la narrativa de los O sea, no está pegado a Operación Bolívar, que es como un momento muy grande, sino simplemente es la historia de estas personas que están ahí al margen y que son nahuales y tienen una historia que contar bastante. Ya necesita realmente un juego de peleas con todos sus personajes. A huevo. Tarea de huevos. Hecho por la saga. Sí. ¡A huevo! Por Diddley Ideas, el grupo de desarrollo. Bueno, y ahora vamos a hablar acerca de qué personaje saldrá en citado juego. El estilo Smash. ¡Estaría bien, cabrón! Y el jefe sería Miguel Arcángel. ¡Para de mamar! Bueno, entonces esto fue todo en el Saga Podcast. Ya pueden encontrar el Saga Podcast también en el pinche Proyecto Tepache. Te ayudo, el proyecto Tepache es un grupo de podcasters que nos hemos unido para ayudar que Saga Podcast de verdad tenga escuchas. Porque no tenemos... Ese no es el objetivo real, güey. Ese es nuestro objetivo. Básicamente el Proyecto Tepache son otros chicos de otro podcast que pronto dijeron, pues vamos a hacer un gran portal donde se reúna lo mejor del podcasting en español. ¡Oh, es esa mamada! ¡Cállate, somos lo mejor! Y el otro día nos hablaron. Así de pinche y sí, México. Nos hablaron porque el Angel pidió que nos hablaran, güey. No porque... Sí, entonces, mira, estos chavos del podcast que se llama... Sí, el Angel. Vésela mamar, güey. ¿Para qué él puede venir y hace... No es de mi visitas tipo. A domicilio. No, güey, mira, estos güeyes del Desucas nos invitaron a este grupo de podcasters, porque Angel nos recomendó, y pues somos este grupo de podcasters que está en la página que se llama Proyecto Tepache, donde todos se encuentran ahí, y es como para una especie de grupo de para compartir a los demás, digamos, escuchas de los otros podcasts, podcast similares, ¿no? Entonces, por ejemplo, si los que nos escuchan a nosotros, que no son muchos, pues entran ahí y ven otros podcasts que pueden ser de su interés, y los que escuchan el de sus casas, que si son un chinguero, los vienen a escuchar a nosotros. Es una relación gana-gana con ventaja para nosotros. Gana-gana, ¿de dónde esos güeyes? No mames. O sea, esos güeyes tienen como 2,000 y nosotros 115, pues pero es similar, ¿no? Ahí vamos. Su evento altruista, güey, hacia nosotros, güey. Sí, se les agradece. Muy necesitados. Pobres pendejos, güey. O sea, no mames. Sí, nos apadrinaron, güey. Nos apadrinaron, nos aceptaron en el grupo y la verdad... El Angel, sí, no mames, pobrecitos. Entonces, chequen el Proyecto Tepache, ahí estamos también, ahí el Saga Podcast. Y pues si les interesa alguno de los otros podcasts que hay ahí sobre anime, hay sobre videojuegos, hay por ahí tiras cómicas y webcomics y todas esas mugres, pues ahí aprovechen, ¿no? Seguimos ahí en el Saga Podcast y gracias a la gente del Proyecto Tepache por incluirnos. Ah, por cierto, de los juegos de Smash, nada más, también había un Guilty Gear de 10 que se llamaba Dust Strikers. Eso es todo. Ok. Bueno, nos vemos la próxima semana en la cual les hablaremos de un tema así, pero bien pinche denso. Y donde posiblemente más madrazos diga... Hola. Es lo más probable. Es lo más probable. Si viene. Si para esta semana, para esta semana viene. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo. Dedicated their lives to fighting crime and the forces of evil.